Bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, justo el pueblo que ahí está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Vía Francia, a la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos. Eso lo muestra en una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Y la conciencia que solo crece y se fortalece. Lucha, conciencia y organización. Poder del pueblo. Poder popular. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos la semana en este matinal de Radio Villa Francia, 21 de diciembre, fecha de mucha memoria. Vamos a estar conversando también de aquello, en este ya los últimos programas del año, del 2015, que se va yendo, pero todavía quedan cosas que están pasando y de esa vamos a estar conversando. Una mañana que empezó bastante temprano, como habrán visto también a través de las redes sociales y a través de la página de Radio Villa Francia, grupos de estudiantes se tomaron las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Hoy temprano, recordemos que mañana, martes, hay movilización convocada por la CONFECH. Esto todo dentro del marco de lo que tiene que ver con la polémica de esta modalidad que estaría viendo el gobierno para iniciar la primera etapa de la gratuidad universitaria. Que ha traído bastantes problemas, enfrentamientos con el CRUCH, con parte de los rectores de las universidades estatales, con los estudiantes también, que han criticado la poca voluntad de avanzar hacia una educación sin la lógica de mercado, cosa que no se ha mantenido. Bueno, en ese marco está convocada una marcha por parte de la CONFECH para este martes 22 de diciembre. Bueno, de ese contexto, de lo que pasa con la educación, de lo que fue en la toma del Ministerio de Hacienda en la mañana y el posterior desalojo por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, vamos a estar conversando de hoy. Hablando de memoria también, porque hoy día es 21 de diciembre y se conmemora a los obreros y sus familias de lo que fue la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, un 21 de diciembre. Vamos a estar conversando un poco también de eso y de muchísimas cosas más que están en la palestra de lo que son las informaciones. Un poco también me preguntan algunos si vamos a hablar de la elección en España. También vamos a hablar de la elección en España y de un montón de cosas más. Y para ello ya nos acompañan en el panel Alfonso e Inés, a quienes ya comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días. Bien. Saludando a toda la gente que escucha el matinal en sus diversos horarios, tanto y ahora en este minuto, como también a los que están a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana, aquellos noctámbulos, y que están fuera de Chile también, po. Así que recuerden, 107.9, acá la frecuencia modulada para la Comuna Estación Central, y los demás por las plataformas de internet, el www.radiovillafrancia.cl. Al ladito también encuentran las noticias de todo lo que se está hablando durante el día. Así que, hola Alfonso, ¿cómo está ahí? Hola Inés, bien. Hola Toño. Hola amigas, amigos que nos escuchan a través de la frecuencia, como decía Inés. Ya. Sí, no hay ningún problema. Ya. Bueno, Alfonso está ahí con un problema técnico, se quedó sin voz, jaja. Vamos a esperar que se solucione. Ya está solucionado. Está solucionado, ¿viste? Saludos. Bueno, ahora lo puedo saludar bien. Buenos días Inés, buenos días Toño, buenos días amigas y amigos que nos escuchan y se interconectan con nosotros a través de las redes sociales. Un abrazo para todos y aquí estamos comenzando este día, lunes 21 de diciembre, semana navideña, entre otras cosas. A disfrazar de viejito vascuero, ¿que recordaste la Navidad acá? Ya como quisieras, pero no. Sí, bueno... Ya sabemos los traumas que tenemos con los viejitos Pascual y todo lo demás, pero fuera de eso vamos a estar hablando de otros temas más allá de la Navidad, que siempre está presente en estas semanas, año tras año. Y bueno, como insistíamos, vamos a estar conversando de educación. Un tema en la mañana, cerca de 30 estudiantes entre secundarios y universitarios se tomaron las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Algunos se preguntan, ¿por qué Hacienda? Bueno, porque Hacienda es la que está cortando. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Recordemos que esto ha sido supeditado a lo que tiene que ver con una glosa. La glosa gratuita en términos de presupuesto de 2016. Lo que implica que en sí no es un derecho. No se discute un derecho en una glosa muy particular. Porque algunos dicen, bueno, ¿qué pasa cuando no esté el precio del cobre como está? ¿O siga bajando? ¿Se va a cortar un derecho en virtud de eso? No, porque cuando se asegura un derecho, se asegura precisamente como parte del gasto constante de un Estado. Cosa que no ha ocurrido hasta el momento y por eso se discute en una glosa presupuestaria que termina siendo rechazada, ojo, en los criterios de elegibilidad por parte del Tribunal Constitucional luego de la presentación que hicieran parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, que ahora están agrupados. Vamos a también discutir eso que ocurrió este fin de semana con lo que fue el lanzamiento oficial de Chile Vamos, un nuevo conglomerado donde están los mismos de siempre pero con otros nombres y algunos que se separaron y vuelven. En ese contexto, cuando el Tribunal Constitucional falla en contra de estos criterios por encontrarlo arbitrario, que tiene que ver con la elegibilidad, o sea, quiénes recibían gratuidad en términos de las casas de estudio. Recordemos que todavía está en discusión el mecanismo de cómo se va a optar a esta gratuidad. Genera una polémica muchísimo mayor para el gobierno, que tiene que resolver cómo va a ser los criterios que va a tener, y dentro de esto, para incluir incluso universidades privadas, se estaría dejando de fuera a tres universidades estatales. Estas son Universidad de Los Lagos, Universidad Arturo Prat y la Universidad Tecnológica Metropolitana, conocida como UTEM. En ese contexto salieron a movilizarse los estudiantes y también, ojo, planteles educativos, importante tema ese, de la Universidad de Los Lagos, Universidad de Arturo Prat y Universidad Tecnológica Metropolitana. No sin represión, por supuesto, cosa que vimos la semana pasada. De hecho, hoy día, a propósito de lo que fue la movilización de la semana pasada, la Federación de Estudiantes de la UTEM va a presentar una querella en contra de Carabineros, precisamente por la brutal golpiza que recibieron 5 estudiantes que fueron detenidos en aquella oportunidad. Querella que está respaldada por la universidad. Ojo, abogado de la rectoría, y también por la abogada María Rivera, de Defensoría Popular, según nos señalaba la gente de la FEUTEM, la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hoy día en la mañana, cerca de 30 estudiantes se tomaron el Ministerio de Hacienda. Apelan educación gratuita para todos y todas, y critican la improvisación que ha tenido el gobierno y su nula voluntad a acabar con la educación de mercado. Esas fueron las consignas. Estuvieron cerca de 30, 40 minutos y tras eso fueron desalojados por fuerzas especiales de Carabineros, quienes acordonaron el lugar y que también, ojo, cuando al momento de acordonar tiraron gases y ocuparon el zorrillo, como se le conoce, el carro lanza gases, para dispersar a la gente y no se pudiera registrar parte de lo que fue el desalojo. De hecho, los canales estaban a harta distancia y para eso pusieron los buses frente para que no se registrara la salida. De igual forma, se pudieron registrar algunas cámaras, pudieron hacer un tiro más largo y terminaron todos detenidos. Cerca de 30, como decía, estudiantes entre secundarios y universitarios, por lo cual fueron repartidos en la tercera comisaría de Santiago y la 48. Los criterios para separarlos mayores de edad a la tercera comisaría de Santiago, menores de edad a la 48, que es precisamente de menores. Así inició esta semana, que insisto, mañana tiene movilización, mañana hay marcha convocada por la CONFECH. Y comenzamos inmediatamente a discutirlo. ¿Qué pasa con la gratuidad en la educación? Pongo ahí en la mesa la discusión. O sea, estamos hablando de gratuidad y no se ve. En realidad no se ve. Digo que estamos hablando de gratuidad y no se ve. En sí la gratuidad está, como dicen los estudiantes, una improvisación. Claro, o sea, el problema está en que desde un comienzo se ha venido hablando y se ha venido diciendo de que tiene que ser la educación gratuita. Es un tema que se ha venido dando hace ya años. No es una cosa que haya aparecido recién. Y Michelle Bachelet dijo que sí, que en su gobierno iba a haber gratuidad para la educación. Lo cual vamos viendo que no es así. Primero dijo que era imposible que a todos, y que el 70%, después el 60%, después el 50%. Preciso en ese punto que... Cuando hablamos del 70%, hablamos del 70% de los sectores más vulnerables. Es importante ese dato. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque los sectores más vulnerables, para poner un ejemplo gráfico y que tiene que ver con un tema estadístico, es más o menos cerca del 30%, aprox, de lo que son los estudiantes, que tienen que ver con ciertos criterios que tienen que ver con ciertas cosas en relación a la ficha de protección social, a lo cuánto gana su padre, cuánto gana la familia. Eso determina la vulnerabilidad. Es un tema técnico. Entonces, es súper importante porque cuando se dice 70%, nos está diciendo 70% de una universalidad, entendiendo que hablamos de un derecho universal. Claro. Que un derecho. Cuando dice gratuidad universal, es que todos y todas las personas que quieran estudiar, ojo, eso también es importante, las personas que quieran estudiar. Porque no es solamente para estudiantes que salen de cuarto medio. De hecho, pueden ser personas que están en estos momentos o que van a estar en algún momento estudiando ya una carrera. O personas adultas, mucho más grandes, que puedan y quieran estudiar. Es importante, cuando se habla de gratuidad universal, no perder de vista ese tema que establece como un derecho. Cuando tú no estableces eso, termina en la confusión en la que estamos hoy día, cuando lo estamos hablando de gratuidad universal, pero estamos diciendo que estamos hablando de gratuidad universal. Pues estamos hablando, ojo, de cerca de, finalmente terminó como en un 50% de lo que originalmente se había planteado. Eso también es llamativo, porque se ha ido desglosando de esa forma. Entonces dice, bueno, de la meta que teníamos un 50%. Pero la meta que se tenía era un 70%, lo que terminaba el gobierno, del sector más vulnerable. Claro. Y de aquí al 2020 tendríamos gratuidad universal, si Dios y los próximos gobiernos quieren. Y ahora el problema está en que si hay esta gratuidad para un sector que es bastante minoritario dentro de lo que es el mundo estudiantil, hace de que se vaya complicando y se vaya enredando la cosa, y obviamente no queda nada claro. El asunto está en que hay un sector político que dice de que haya el sistema de becas. El problema del sistema de becas, más allá de varias situaciones, lo que veo yo como más grave está en que las becas se dan por un año. Si en un año, por cualquier razón, hay un problema de déficit económico, bajan las becas. Por lo tanto, ya habría un montón de jóvenes que quedarían sin posibilidad de seguir estudiando, porque no tendrían la gratuidad que se les está ofreciendo. Entonces, no es algo que sea para siempre el derecho a tener una educación gratis hasta que termine su carrera. Entonces, ahí está también el otro problema que se va dando. Que sucede que al final vamos a terminar con una situación bastante similar a la que tenemos hoy día, donde hay becas para un grupo muy reducido y volveríamos nuevamente a lo mismo. Por lo tanto, lo que se está exigiendo es que sea gratis para que el alumno tenga la certeza de que cuando termine su carrera va a terminarla siendo gratis sus estudios, y no con esa incertidumbre de no saber si al año siguiente va a tener que empezar a pagar, con lo cual muchos de ellos tendrían que dejar de estudiar porque no estarían en condiciones de seguir pagando. A ver, o volver a pagar. Para hacer ciertas precisiones respecto al tema de estudiantes más que alumnos, pero cuando, la diferencia entre el tema de la beca y la gratuidad universal es que una es un derecho. Sí. Ya, es un tema de principio súper importante. O sea, si no partimos de eso, no partimos de nada de lo que se reclamó y de lo que se demandó de la movilización del 2011 en adelante. Cuando se habla de gratuidad universal, se está precisando el tema de un derecho, en la cual, independientemente de tu religión, de tu condición, de lo que sea, el Estado, el país, la sociedad, entrega, en términos, entre comillas, de herramienta, la educación de manera gratuita, en tanto primaria, secundaria y superior, ya sea técnica o ya sea de carácter universitaria. Dicho eso, cuando se hace esa precisión, se establece entonces que lo que se logró y lo que se comprometió el gobierno, que termina siendo electo, es la gratuidad universal. Cuando uno mira las letras chicas, dice, avanzaremos hacia la gratuidad universal. Ya. Y en este gobierno nos compromete con el 70% de sectores más vulnerables. Ojo, estoy citando campaña. Estoy citando el programa de gobierno. Pero la diferencia con el gobierno de Piñera, porque antes de que sea gratuidad para todos, o sea, como derecho universal, es beca. O sea, no nos vamos a perder. No vamos a decir que sí parece beca, camina como beca, habla como beca, pero no es beca. No, es beca. Lo que está haciendo aquí es un subsidio directo al tema de las personas. Hay gente que plantea que la diferencia es técnica, que una tiene que ver con que la beca cubre cierta cosa del arancel, pero no todo lo que tiene que ver con tema de estudiar y algunos gastos asociados. Sí, técnicamente también se da, pero lo que tenemos hasta ahora y lo que se va a implementar no es gratuidad universal. O sea, no habláis de universo cuando estáis hablando de un planeta dentro de su universo. Eso es como más o menos para graficar. Al establecer como derecho universal, implica un cambio constitucional. Artículo 19, lo hemos discutido aquí un montón de veces, cosa que no se ha hecho y cosa que por lo pronto no se ve que se haga. Entonces, ¿cómo se elimina a este problema y sin caer en otra lógica de mercado? Por ejemplo, el sistema de voucher, que vendría siendo el estudiante que va a estudiar gratis, pero va a elegir qué tipo de... que es un poco lo que está pidiendo básicamente la alianza. Y hay sectores dentro de la mayoría que no están en desacuerdo con eso, que es que el estudiante tenga la posibilidad de elegir. Entonces, si quiere ir a estudiar a la Universidad del Desarrollo, cualquier tontera, el Estado te da que pagar. Y aquí es donde algunos, particularmente los del CRUCH, y la mayoría de la gente que lideró el movimiento estudiantil, dice, epa, que las privadas se las rasquen solas. Porque de esto han hecho un negocio, son privadas por lo mismo, porque no quieren una intervención, y no merecen. Pero no solamente de merecimiento, sino porque no corresponde que tengan financiamiento por parte del Estado. Ellas verán si quieren hacerse pública, una opción que tiene que dar el Estado, de lo que no ha hablado este gobierno, por ejemplo. Oiga, usted tiene algún problema, pásese a hacer una universidad pública, po. Y el Estado le va a subsidiar. Porque no puede decir, oiga, pásennos un montón de millones, pero ustedes no se metan en lo que hacemos nosotros acá. ¿Y si formamos muchos militantes UDI? No, pues, tenemos plata de todo. Ah, bueno. Entonces, el problema, el criterio. Entonces, nos vamos al Tribunal Constitucional y criticamos el tema de la elegibilidad y que dentro de esta Constitución está más que claro. Y tiene toda la razón. Porque da condiciones desiguales en una lógica, entre comillas, de mercado ideal. Y recordemos que el Tribunal Constitucional resguarda una constitución que tiene un claro signo de mercado y que establece los derechos como eso. Por eso termina fallando como termina fallando. Entonces, cuando hablamos de gratuidad, no hay que decir, oye, es que lo que pasa es que viene gratuidad, el inicio de la gratuidad, hasta el momento son becas, hasta el momento subsidio. Y de aquí probablemente, si ya se ha demorado este, ya no va a ser el 2020. Porque no se ha establecido, por ejemplo, una constante, de hecho ya fue alterada la reforma tributaria, una constante donde dice ya, proyectado en años, tanto nos sale anualmente la gratuidad. Por tanto, de esta plata, que es constante, vamos a sacar el dinero. Hasta el momento se ha discutido en una glosa. Una glosa como todas las otras cosas que se discuten en los presupuestos 2016 y, o que se han discutido en el proyecto de 2016. Ese es uno de los problemas. Y un problema no conceptual ni semántico, sino un problema de fondo, cuando incluso escuchamos hablar a gente opinando respecto al tema de la gratuidad. Y es un problema no menor porque hay una ambigüedad de la cual ha jugado, por ejemplo, y ha abusado. Por eso hay más de 15 formas distintas que ha planteado este gobierno. En esa ambigüedad de improvisar, como se le ha llamado, en términos de confundir respecto a la terminología. Y de decir, los que fallaron en este están en contra de la gratuidad, entonces la culpa de que no haya gratuidad es de los otros. No, acá no hay voluntad de que haya gratuidad universal. De hecho, todavía no la hay, todavía no hay ningún decreto, por último, que sea revisado el Tribunal Constitucional. Hoy día hay una glosa, que ni siquiera es para todos, es para un porcentaje extremadamente mínimo de gente que hoy día puede acceder o que podría eventualmente acceder. Ojo, y siempre y cuando no suceda nada imprevisto, de aquí a cuando se tengan que ver las inscripciones. Por eso algún grupo de parlamentarios le ha señalado a los rectores del CRUCH que demore la inscripción a la universidad, que fue la reunión de la semana pasada, porque obviamente se tiene la incertidumbre, todavía no se tiene la sentencia completa del Tribunal Constitucional, se supone que tiene que aparecer estos días. Hoy día debería estar sí o sí, porque estaba fijada la fecha el 21 de diciembre, porque se tiene que saber específicamente qué es lo que planteó el Tribunal Constitucional. Recordemos que se leyó solamente un comunicado público. Dicho eso, hoy día el gobierno tiene que tener por lo menos una propuesta de aquí a mañana, cuál va a ser su propuesta, entre comillas, final, porque vamos a ver como 20 propuestas probablemente en lo que viene, pero su propuesta final antes de que inicien, se entreguen los resultados de la PSU y empiece la masa de gente a inscribirse en la universidad. Ese es el tiempo límite. Y es muy poco. Quedan no más de 2 semanas. Aparte de eso, tengo también reparo yo con el hecho de cómo... El problema es, como lo hemos ido planteando durante esta mañana, está complicada la situación, tanto para los estudiantes como para las universidades como para el gobierno. Sí. Todavía no hay una situación una respuesta ante la opinión pública acerca de qué es lo que va a pasar en estas 2 semanas. Bueno, a mí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, no caen aún en cuenta con el hecho de la gratuidad en cuanto al tema de ficha de protección social. Porque la ficha de protección social cambia. Están nuevamente llamando a tomarse nuevamente una ficha. Cambiar la que había. Y eso, nadie ha puesto ojo en eso. Uh-huh. Otra cosa, la ficha de protección varía durante todo el año. Uh-huh. Hay mecanismos que aún no están claros de cómo te sube el puntaje. Sabemos, por ejemplo, que hay cuando hay jóvenes dentro de la familia o del núcleo familiar que cumplen cierta edad y empiezan a hacer fuerza laboral. Después de los 15, me parece. Claro, por lo tanto, pueden aportar al hogar y la ficha sube. Entonces, si hoy día obtengo beca, porque es eso, una beca, un voucher, ¿qué pasa el próximo año? Que ya por ser estudiante de la universidad o estudiante técnico, me sube el puntaje de ficha y nuevamente me quitan el famoso beneficio, entre comillas. o porque alguno de los hermanos cumplió 15 años y que por lo tanto también eso hace subir la ficha, o que por alguna razón un componente de la familia entra a trabajar, también eso sube y por lo tanto podrían perder el beneficio de la gratuidad. Entonces no podemos hablar de gratuidad cuando no existe, cuando solamente es una moneda de cambio. Se dijo que la reforma tributaria iba a sostener esta famosa gratuidad, que como decía usted, es para un 70% de un pequeño grupo de personas que tienen esta ficha, este tipo de medición. Y ahora pero, vamos en 50. Claro, ahora vamos en 50, pero tampoco nadie ha reparado en el hecho de que este sistema de medición sube y nadie sabe cómo. Y que nuevamente el gobierno está llamando a hacerse una nueva ficha. Tampoco nadie ha reparado eso. A mí me llama mucho la atención eso de que estemos hablando, digamos, de mecanismo, pero que en el mecanismo, como en el piso que nos basamos, que es la ficha de protección social, nadie repara. Y nadie ha pataleado tampoco. Ahora, si están ofreciendo para el 50%, ¿qué sucede si, a pesar de esta ficha y a pesar de todos los estudios, sea más del 50 el que esté en esa situación de vulnerabilidad? ¿Cómo van a determinar quién tiene derecho y quién no tiene derecho para poder cumplir con el 50% y no subir, tener que verse obligado a subir esa cantidad, qué sé yo, a 60%? Y nuevamente estamos hablando de un derecho que no es derecho al final. No. No, porque estáis compitiendo dentro de un grupo. Claro. Entonces el derecho se acaba. Acá nuevamente estamos en quién se rasca más rápido y en quién aplasta al otro. Claro, no hay un derecho universal para nada. No. Entonces toda esta situación hace de que vengan estas complicaciones de parte del estudiantado, porque no saben a lo que se están exponiendo, no tienen claro, porque no hay claridad de parte del gobierno, de cómo va a ser la situación el próximo año. No, y a contar de marzo no sabemos qué va a pasar. Claro, y que te digan, no sé, pues, o sea, si eres una familia vulnerable, ¿tus hijos van a tener derecho? Uno, no los tres o no los dos. Y posiblemente hay una familia más vulnerable que tú. Claro. Entonces, que sí. Pasáis a un concurso, nuevamente a una tómbola donde sí es que salí elegido. Y también tengo como cierta rabia con los estudiantes, digamos, con la federación y todo, porque se dejaron estar. Se perdió una lucha que se llevaba años en la calle, digamos, y se metieron en sus temas internos, en ver la tía esta mentalidad y un sinfín de cosas más, pero dejaron de lado lo que era la gratuidad. O sea, ojo con eso último, la tía esta mentalidad es muy importante, ¿sí? Pero dentro de lo que fue el fallo, para precisar, el fallo del Tribunal Constitucional hace referencia particularmente al tema de la tía esta mentalidad. Sí. Expliquemos qué es la tía esta mentalidad. ¿Por qué digo que es sumamente importante? Porque tiene que ver con la participación. Esto es una demanda vieja, una demanda de la reforma del 67. Estamos hablando de que dentro de un plantel universitario se tenga como comunidad universitaria y por tanto de lugar de toma de decisiones representados a los académicos, a los directivos y a los estudiantes. Incluso algunos dicen, bueno, también la gente que son parte de hasta el aseo debiera tener participación. Pero dentro de lo que se conoce como tiene esta mentalidad, son estas cosas que, ojo, se terminó aprobando en el Congreso y de hecho se avanzó en eso para exigir el tema de la tiene mentalidad. Cosas muy importantes porque habla en parte, de la democratización de la universidad. Hay muchas que ni siquiera les permiten tener federaciones y quieren recibir plata del Estado. De hecho, por eso se planteó que uno de los criterios era que las universidades que iban a recibir plata fuera la tiene esta mentalidad. Bueno, el Tribunal Constitucional dijo que eso era inconstitucional. Y tiene razón, porque la Constitución no lo plantea. De hecho, es sumamente restrictiva en términos democráticos. Por eso no es una cosita así como se preocuparon. El tema de la tiene esta mentalidad es sumamente importante. No, sí, estamos claros que es importante, pero dejaron de lado lo otro. Cuando perfectamente podrían haberlo unido y se vio durante, no sé, estos últimos seis meses, este último semestre del año, que bajó fuertemente el movimiento estudiantil, digamos, en las calles. Uh-huh. Digamos, me refiero a la masa, al salir a marchar. ¿Ah? Lo vimos como, por ejemplo, los secundarios con el tema del CIMSE, sí lo hacían y seguían con las demandas. Pero los universitarios en sí se basaron en sus propios problemas de federación, de buscar esta mentalidad, pero dejaron de lado el tema de gratuidad universal, que es un derecho al final. Se sentaron en mesa de conversación con el gobierno, en que nos hablaron de una reforma, de que una reforma tributaria que iba a sostener esta educación. Cuando se dieron cuenta que no era así, tampoco hubo un pataleo fuerte ni nada, sino que unas pequeñas declaraciones y con eso basta. Y se siguió avanzando y hoy día ya esta cuestión está casi, como decía el Toño, hoy día se lee en el Tribunal Constitucional también. ¿Cómo se dice? Hay una. Se termina de afianzar, digamos, esto, pero y mañana recién tenemos una marcha. ¿Qué pasó durante los otros 6 meses o 5 meses? Hubieron algunas marchas, pero ojo en este punto también. Porque no solamente bajaron el tema de los movimientos estudiantiles, propiamente tal, sino en general. Sí. Entonces eso obedece también a un análisis un poco más complejo o más profundo, en términos de que no solamente dejaron las marchas estudiantiles, que cada cierto tiempo están convocadas casi por calendario. Y eso obedece, insisto, a una revisión, un análisis un poquito más profundo. Gerardo Benavides dice, ojo, cuidado con confundir el tema de la triste mentalidad con el cogobierno, por supuesto. Entonces, cuando tenemos acá en la mesa puesto una discusión más o menos, no sé si artificial, pero por lo menos que está en términos de adjetivo y en términos de los conceptos que se ocupan, distorsionada. Ese es el tema. Sí. Hablamos de gratuidad y a defender la gratuidad. Otros dicen hay que se le defender la reforma. Y algunos preguntan ¿cuál reforma? Y tienen razón al decirlo, porque la verdad no se tiene claridad de lo que se quiere. Lo que sí se sabe es lo que no se quiere. Y parece que lo que no se quiere es tocar la educación de mercado. Y ahí es donde vienen las críticas hoy día, probablemente bien tardías por parte de algunos sectores y algunos que la han venido sosteniendo pero no han tenido la fuerza para poder instalarla. Con respecto a lo que finalmente termina siendo esta glosa de gratuidad, una gratuidad en la medida de lo posible dentro del presupuesto 2016 y de lo que se puede dar. Por eso la UDI puede hacer este juego aritmético bastante pelotudo, pero juego aritmético de decir, bueno, ahora van a haber 200.000 más que van a tener gratuidad, pensando en virtud de becas, diciendo, con esta plata nosotros vamos a hacer esta cosa. Lo que, insisto, es bastante pelotudo porque no es lo mismo. No es lo mismo incluso aritméticamente. Pero claro, si tú no lo analizas y no lo pasas por un filtro, te parece que sí, porque tiene cierta lógica. Y hay gente que se la puede comprar muy fácilmente. Pero lo que está claro es que aquí no hay, hasta el momento, gratuidad. No, una tómbola solamente. Y en que algunos se quieren aprovechar perfectamente, que son estas universidades privadas que sabemos que son manejadas por... Es que, ojo, hay hartos temas de más porque implica, a ver... Transparentemos las cosas, hagamos la discusión como corresponde. Hay una crítica respecto al tema de que se deje a las privadas de lado, ¿ok? Ya. Y una crítica que tiene un asidero estadístico por lo demás. ¿Cuál es? Que hay mucha gente que de sectores bajos que estudian en universidades privadas. La mayoría de las personas C3 de E estudian en entidades privadas. Ese es el hecho estadístico. Bueno, revisemos por qué, po. ¿Por qué la mayoría estudian ese tipo de universidades? No digo que todo, pero hay un porcentaje altísimo, cada vez más, de un fenómeno que ya se ha revisado en términos estadísticos en veces anteriores. ¿Por qué ocurre eso? Las razones son súper sencillas. Porque el criterio para ingresar a las universidades estatales, particularmente, digamos, cuáles son... Hay una... A mí me complica el tema de la Universidad Católica que haya aceptado el viernes pasado, así como nosotros vamos a la gratuidad, porque le pertenece al otro Estado, al Estado del Vaticano, una pontificia Universidad Católica, pero bueno, entendiéndola como parte dentro de las estatales. la mayoría de la gente que entra a esas universidades en particular vienen de los sectores más acomodados. Y vienen de los sectores más acomodados porque tienen una preparación previa, entre primero de dar la PSU para poder ingresar a esa universidad que tiene algún grado de prestigio y tradición. Que han ido a pelearla en términos de mercado a la otra universidad privada, que es un poco lo que han alegado los directivos del CRUCH hace bastante rato, en donde, por ejemplo, no sé, para ir subiendo cierto nivel, las universidades privadas han dado ciertas garantías a los que tengan buenos puntajes en la PSU. Desde estudiar gratis hasta autos. Porque esto tiene que ver con lógicas de mercado. Po. Si yo quiero ganarme a este cliente, le puedo ofrecer lo que sea. Claro. Incluso, no sé, pues si le gustó este lápiz, yo se lo regalo. Si le gustó el tapiz de la universidad, lléveselo para la casa. A ese nivel de selección se ha llegado en una lógica de mercado. Por eso no es menor el tema de las universidades privadas y hay que tener mucho ojo con eso. Pero eso tiene que ver con un problema estructural de la educación, que es lo que no se ha querido discutir. Claro, porque lo vemos, por ejemplo, cuando termina, ¿cómo se llama? Cuando da los puntajes nacionales y tú ves el desayuno ahí en la moneda y todo, y ya están como los tipos de diferentes universidades ofreciéndole a estos puntajes nacionales cosas, po. ¿Ah? Carreras, que vas a tener esto, otro. Al final, yo me imagino que es como cuando hay una persona, cuando muere alguna persona y están todos estos buitres de la funeraria, están tratando de agarrar el pedazo, así, ¿quién toma el cuerpo? Lo veo de esa forma. ¿Ah? Y como dice el Toño, claro, yo por ejemplo me recuerdo, tenía una vecina que quería entrar a la universidad a estudiar pedagogía. No tuvo una preparación suficiente durante la enseñanza media. Y ella sabía que no iba a poder postular a una universidad tradicional o una universidad pública. Entonces, con el puntaje que tuviera, podía acceder a una privada. Claro, eso, o sea, no pasando. Hay exigencia de puntaje mínimo como en las universidades públicas. Por lo tanto, la gente opta por la, digámosle, tradicionales. O tradicionales. Sí, porque pública, sí. Y viene la pelea del Alberto Hurtado, que han sido que también tienen vocación pública, la digo Portales, con claro. Tenemos vocación pública y todo lo demás, y, claro. Y ha sido un concepto bastante complicado este último tiempo. Sí, porque antiguamente era bien claro, pero ahora ya no perdió toda claridad, es cierto en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final la gente, si quiere estudiar, tiene que optar donde le abran las puertas. Y endeudarse y pagar. Obvio, claro que sí. Y empezar con todo el problema de apretarse para poder lograr tener una educación. Porque el asunto de la universidad hoy día no es solamente el pago que tienen que hacer mensualmente por la carrera. Estudiar en la universidad implica un montón de gastos extras. O que van unidos a este deseo de estudiar. Como es por ser la alimentación, como es la locomoción, como es tener acceso a los libros y a la fotocopia y todo este asunto que se necesita. Hay un montón de situaciones alrededor. Antiguamente la educación era, no digamos gratuita, pero era estandarizada, o sea, si según lo que ganaba la familia eran los distintos niveles a los cuales podía optar el alumno para poder tener ciertos niveles de ayuda, digamos, pero dentro de eso había gratuidad para un sector bastante grande, es tanto así de que por ser si un obrero en una empresa quería estudiar, tenía las posibilidades de estudiar. No solo porque la empresa tenía la obligación de darle un espacio de tiempo, sino que además la educación para ellos era gratuita. Y además de eso, los estudiantes tenían almuerzo, desayuno y cena, que era gratis, que lo entregaba la universidad. Tenían acceso a un montón de documentos, los cuales les salía prácticamente gratis. Entonces, habían un montón de facilidades para que la gente estudiara y pudiera desarrollarse. las cuales se fueron perdiendo rápidamente después del golpe y que no se han podido recuperar hasta hoy día. De hecho, entendiendo cuando se critica, por ejemplo, en ese contexto histórico y se dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ha mejorado? Que obviamente la gente, en términos de masa, en términos cuantitativos, que entra a la universidad es muchísimo menos que la que hoy día entra a la universidad. Ahora, cuando miráis las cifras respecto a quienes terminan realmente titulados, la cosa baja notoriamente. Pero, efectivamente, antiguamente se podía entrar a estudiar. No era tan fácil como se pinta. Así como que uno llegaba y era estudiar gratis, no, y obedecía también a un montón de otras condiciones. Hay gente que, si bien podía ingresar gratis a la universidad, la verdad no tenía cómo. Tenía que solventar una familia o ser una entrada más en términos de dinero. Por tanto, efectivamente, la tasa de gente, en términos de cuantitativo, que entra a la universidad era muchísimo menos que la que entra hoy día. Claro, a los cupos eran menos. Ese es uno de los argumentos que ha ocupado históricamente la concertación, por ejemplo. Aumentamos de una u otra manera el acceso. Uno de los argumentos de Ricardo Lago para el CAE, por ejemplo, crédito naval del Estado, a propósito de una locución de una entrevista que nos dio hace mucho tiempo Sergio Vitar, exministro de Educación, en ese tiempo. Recordemos que Nicolás Aguirre también, uno de los creadores del CAE, de hecho es uno de los ideólogos del CAE, dicho sea de paso, era que se aumentó considerablemente el acceso a la educación superior. Y en términos numéricos y estadísticos, tiene toda la razón. Ahora, dentro de un mercado distorsionado de educación, donde tú agarráis dos casas que arrendabas en el centro, un par de movías por acá y por allá y tenías un centro de estudio, pues bueno. Porque, ojo, porque lo que no se ha cambiado hasta el día de hoy sigue siendo lo que se criticó durante la LOCE y que supuestamente iba a cambiar y Bachelet mantuvo, que era la libertad de enseñanza. Ese era el corazón de la LOCE. La libertad de enseñanza entendía como libertad de mercado, libertad de empresa. De hecho, se puede hacer cualquier tipo de escuela o de centro de estudio enseñando las cosas más frikis que se te ocurran, salvo aquellas que atenten contra el Estado. O sea, si a usted se le ocurrió hacer una escuela de guerrilla porque hay libertad de enseñanza, está cagado porque le van a caer los pacos al otro día en dos tiempos y le van a llenar y le van a meter preso o en ley antiterrorista, ley de seguridad ambiental y por ser extraterrestre. Pero no porque usen armas, porque de hecho el tema de la LOCE en términos de libertad de enseñanza se hizo para asegurar los centros de estudios de las Fuerzas Armadas, que tiene autonomía independiente dentro de todo el cuento. No sé, los míticos no eran giles. Si son las que atenten contra el Estado. Tema interesante, porque yo el tema de la LOCE, mucha gente lo dejó así fuera, porque como se llama LEGE, ya no existe la LOCE, existe tal cual. Salvo diferencias puntuales estéticas en algunos párrafos del tema. En el pasado gobierno de Michelle Bachelet, después del pingüinazo, terminó la cosa más o menos igual. Algunas párrafos se enriquecieron mucho más en términos lingüísticos, pero En estricto rigor lo que se mantiene y lo que termina fallando el Tribunal Constitucional es ese rango en el cual está la educación hoy en día, que es un bien de mercado. Ahora, lo gracioso es que si este fallo, vamos a leerlo hoy día en la sentencia completa, puede terminar diciendo que tiene que dar gratuidad a todos. Ojo, no a todos los estudiantes, no. A todas las casas de estudio. El tema es cómo salimos de ese hoyo financiero, porque vamos a quedar con una deuda externa porque te la encargo con ese tipo. Claro, algunos van a estar abanicándose, cagados la risa, porque van a estar ganando un montón de lucas. Pero en estricto rigor, tenía un forado así del PIB con una medida como esa. Y fíjate que no es tan loco. Como está planteada la cosa, hoy día no es tan loco. Por eso, acá la discusión que hemos tenido es que siempre se partió al revés. De hecho, en vez de cambiar la forma, el mecanismo, el contexto, el fondo, la estructura de la sociedad, es como decir, vamos a hacer todo un proceso, nos vamos a demorar como 3 años y al final elegiremos si hacemos una asamblea constituyente. No, pues bueno, empezáis con una asamblea constituyente para generar el tema de la discusión. Asamblea constituyente que implica que la gente empiece a elegir a quienes van a ser sus representantes, entre comillas. No al revés, porque después el argumento va a ser de perogrullo. ¿Para qué vamos a hacer una asamblea constituyente después de haber pasado todo este proceso? Pues está hecho. Bueno, lo mismo pasa con la ley de inclusión escolar, que fue la que se aprobó a principios de este año, recordemos, enero. Nosotros estábamos en programa acá todavía. No se cambió la lógica de mercado, por tanto, el sistema de voucher sigue funcionando. Sí. Pero ahora acceden a ello otras casas de estudio, en términos primario y secundario, que antes no accedían a fondos del Estado. Jugoso, así. Mira, al final ese es el punto. El punto es que se ha hecho al revés porque se evita cambiar el todo. Se quiere mantener el status quo y hay una convicción política. Cuando uno mira la discusión, cuando uno mira cómo se han planteado los proyectos, cuando uno mira la voluntad real del gobierno, en los hechos, todo lo que ha hecho hasta el momento es evitar ir al fondo. Es como no joderme al mercado de la educación. Y es imposible las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, con el tema de la ley de inclusión escolar pasó raspando porque se llegó a la conclusión de lo que se conoce como derecho simultáneo. Para contar, Tribunal Constitucional, un fallo. Leo cosa acá. Vamos a estar discutiendo después, Tomás Fabregal, el tema de España. Porque me preguntan sobre la tremenda irrupción de Podemos en España, partido de izquierda, de sentido común. Tengo mis aprensiones respecto al tema de Podemos, pero lo vamos a analizar en su momento. Elisa Monti dice buenos días, sintonizando por TuneIn y esperando que mi internet me permita pasar una mañana junto a ustedes. Abrazos. Sebastián Landazuri señala, en Antofagasta Universidad partió con su facultad de medicina sin tener laboratorio, ni siquiera una pipeta. Poco ha cambiado. Pues tú puedes abrir, insisto, hay colegios que abren sin tener la sala, tienen sala de primero medio, por ejemplo, no sé, que empiezan con enseñanza media. Claro. Y a medida que van avanzando, y entran las lucas, la matrícula, y entran las lucas, la subvención y todo el cuanto, pero me refiero particularmente, a particulares subvencionados, van armando el resto. Sí. Yo tengo recuerdo un colegio acá que era de básica, particular subvencionado, y se le ocurrió poner enseñanza media y lo que hizo fue dividir las salas de básica. Al final terminábamos todos los de básica así como apretados uno encima de otro, pero tenían una sala para enseñanza media. Fácil. Es que volvemos a lo mismo. Si se puede, cuando estáis hablando de un mercado de la educación, un mercado, poner una verdulería, poner un, qué sé yo, un container como sala, un kiosco diario, no es muy distinto. Y de hecho, no es muy distinto a poner un colegio, qué sé yo, un centro de estudio, incluso educación superior. Lo hemos visto, o sea, han habido cosas terribles en términos educacional, básicamente porque se permite cualquier cosa. Ojo, pero eso no pasa solamente con el sector privado. El caso de la UTEM es un ejemplo gráfico, lo decía muy bien Ennio Vivaldi. Aquí hay una responsabilidad del Estado. O sea, quien debe responder, porque si el Estado le dice, oye, la UTEM no puede recibir porque mira lo que pasó con criminalística y otro tema. Es su responsabilidad, pues, viejo. Usted tiene que resolverla, pues. Pero no puede decir, no le vamos a dar plata. Si es tu universidad, pues. ¿Cachai? ¿Qué ilógico? Así como... Por eso el tema y los que se han metido... Aquí hay un problema también que tiene que ver con la experticia en términos educacionales. Estás a grupos como 2020, Elige Educar y un montón. ¿Con quién discutimos? Con ellos. Por eso, a medida que hay poca información y la información que hay está distorsionada, mucha gente hoy día no entiende qué está pasando en términos de gratuidad de la educación. No sabe si su hijo va a poder optar. Sí, sí, si no, si va a poder matricularlo, cuándo, si todo, si el próximo año sí, no sabe nada de nada. Y no es porque no se esté informando, porque aquí la gente que tiene más información no la tiene clara. Claro. Y no la tiene clara porque la información va cambiando semana a semana. O alguien va a decir que ha mantenido una línea el gobierno, pero no podemos decir eso. O sea, lo que más ha hecho es cambiar. Sí. No tenemos nada de... Y contemos el ridículo que hizo en publicar una cuestión en la página web y después decir, ¡ay, fue un error! Así como la de Mi Universo, pues, weón, ¿cachai? ¡Ay, le dimos gratuidad a lo que no debíamos darle! ¡Ridículo, po! Y eso es porque no te tiene claro un programa. De hecho, hay gente que dice, ¡vamos a defender la reforma educacional! ¡Puta! ¿Cuál? Eso. vamos a defender el programa. Disculpa, ¿cuál? Y ahí empecé, cuando empecé a desglosar, cuando empecé a discutir con este tipo de gente, te das cuenta que no, nada de nada. Y hay que estar muy atentos. De hecho, le ha costado, por ejemplo, armar notas respecto al tema educacional. Cada vez que la estamos armando, ya armaron otra cosa. Pero eso es lo que ha ocurrido acá. Es verdad, es verdad. Sí, te cambia, pero en cosa de segundos va cambiando el tema y las declaraciones que van saliendo también. Entonces, al final, en vez de, no sé, te confunden día a día, al final no sabéis de qué estáis hablando ni cómo se va a lograr lo que ellos pensaban o decían hace uno o dos días atrás. Y salen un montón de políticos diciendo, cada vez que hay un cambio, este es el camino, tenemos todo claro, estamos aquí, vamos caminando. Ojo, por lo mismo, la mayoría de las críticas han venido de la nueva mayoría o este último tiempo. Ojo, y no solamente de los sectores de la democracia cristiana. Hay que tener súper claro y presente que aquello. Es que ya se llegó a un punto en el cual ya nadie entiende nada. Entonces, obviamente que las críticas tienen que empezar a llegar. Porque, de lo contrario, van quedando también mucho más solo porque la gran mayoría de la gente está criticando esta situación y, por lo tanto, los políticos tienen que ganarse a esa gente porque pronto vienen elecciones. Entonces, no pueden separar agua, tiene que agrupar gente para su molino. Entonces ese es el problema que se está teniendo dentro del mundo político, dentro de la gente, dentro del gobierno. Entonces está toda una situación en que nadie entiende nada, pero no faltan los que defienden lo indefendible. Entonces lo que sea, dicen, no, sí, está bien, estamos claros, estamos caminando. Y a los 5 o 10 minutos tienen que decir, no, sí, nosotros siempre dijimos de que este era el cambio que había que hacer. Entonces, porque se van engrupiendo ellos mismos. La cuestión es que tienen que ser más papistas que el Papa. Entonces tienen que estar ahí apoyando a su gobierno a como dé lugar. Porque son parte de ese gobierno. Y si ese gobierno se les cae, se cae en ellos. Entonces tienen que sujetarlo como sea. Eso yo creo que va más por ahí. El hecho de que si se cae el gobierno, se cae en ellos. Claro. Po. Eso es todo. En eso se resume todo. Sí, el tema es que se están cayendo a todos los demás que tenían puesto algún grado de esperanza respecto a que podían estudiar. El problema que ha habido acá es que no se quería discutir. Lo mismo que pasa con el caso del proceso constituyente, o pasa con el caso de la reforma laboral, o pasa lo que fue la reforma tributaria. No se ha querido discutir con quienes debe discutirse eso. Que son todos. Y todas. Pero les da miedo. Es un tema país. Volvemos a los expertos, un montón de gente. Ponte el caso, lo mismo proceso constituyente. Tenemos observadores sobre representar a la derecha. Y vos decís, ¿qué mierda? Gente que está en el proceso constituyente que está en contra de una nueva constitución. Hay gente de la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo. Claro. Entonces tú dices, está como bien. Y en ese sentido es bien llamativo todo. Y aquí dice Marcelo Juan Perijo, se supone además que el gobierno desde 1989 debe gratuidad a las estatales por tratados internacionales. Chúpate esa con mayonesa. Agregá a Carlos Muñoz delante a propósito lo de Landazuri. La cantidad de colegios que recibieron financiamiento para construir casinos para jornada completa y abrieron sin tener casino. Sí. Un montón. Sí. Acá, po. Sí, claro. Un montón. El Magallanes tenía un microondas para todos los alumnos. Y sería. Y no tenía casino. Y no tenía casino. Por lo tanto, llegaba el momento del recreo y era un grupito el que lograba calentar su comida para poder tener la jornada completa. O había que ir a dejar comida nomás. O los papás tenían que ir a dejarle la comida. Así es, po. Entonces, todas esas cosas que se hablaron y que se levantaron con grandes bombos y platillos, al final la gente se daba cuenta de que era puro, no sé, pura fantasilandia. O sea, acá pongo el ejemplo, lo decían delante y me están preguntando qué tan así es. Voy a poner un ejemplo. Nosotros el verano de este año, 2015, nos las pasamos estudiando el tema de la reforma educacional. Completa. De todo lo disponible que había en términos de análisis legislativo, términos de lo que había pasado en el Tribunal Constitucional a propósito de la ley de inclusión escolar, de cómo se habían planteado, cuál era la agenda, cuál era la etapa, la fecha, todo lo demás. de las distintas partes que implicaban esta reforma educacional en términos comprometida. Ley de inclusión escolar, ¿cómo se llama? Ley docente o carrera docente, como se le conoce. El tema de gratuidad, el tema de la educación. Y dentro de esa, un par de minutos más, incluso que van en términos de educación parvular y otras cosas. Estamos a 21 de diciembre del 2015. Poco y nada de eso se ha visto. ¿En términos de qué? En términos de lo que realmente era la discusión inicial. La ley de inclusión escolar terminó una cosa en enero. No olvidemos de eso. Uh-huh. En enero del 2015. Con ya poca movilización y todo lo demás. Dándole una... ¿cómo decirlo? Subvención de fe a un montón de cosas que no van a lucrar. Que son precisamente los colegios. Que pasan algunos al sistema particular subvencionado, por así decirlo. Con cosas muy poco claras. E incluso de cómo va a funcionar. Y cómo se va a sancionar en caso de que terminen lucrando con eso. No, es que ahora tienes que devolver la plata. Hay pena de cárcel. No hay pena de cárcel. Pero hay unos mecanismos y vamos a fiscalizar. ¿Cómo van a fiscalizar? Andá a saber cómo. Porque no hay fiscalizadores suficientes. Ay, pero poquito para toda la cantidad enorme que hay en términos de establecimiento. Y eso lo dijo el ministerio. Exacto. Entonces, dicho eso, bueno, ¿para qué decir la carrera docente? Que poco y nada han participado los profesores. Se han contestado por parte del gobierno de trabajar con alguna dirigencia. Dirigencia que incluso termina diciendo en algún momento que está en contra. Dirigencia que más afina al gobierno, lo hemos visto. Por algo hubo un paro de lo que se denominó rebelión de las bases, en términos de lo que fue el paro docente. Y que fue multitudinario también. Pero aún así, hay parte de esta dirigencia que ha criticado públicamente. Te pongo el caso hasta del acuto, para poner caso de la reforma laboral, que también, o sea, las últimas indicaciones que han presentado el gobierno. La CUT ha acusado dirigencia muy afín al gobierno, muy afín, para no decir mismo gobierno, pero más afín. Ha señalado que el gobierno ha sido desleal y ha traicionado los compromisos. Entonces, cuando tenemos un gobierno que no tiene voluntad de transformar las cosas, sino maquillarlas, ese es el principio. O sea, ¿cómo no afectamos el negocio, pero a la vez le damos un derecho a todos? Dejar contento a todos. Claro, po. No, dejáis contento a algunos pocos. Porque, o sea, ese es el principio del todo, sí. Que al final está distorsionando la realidad. Hablábamos el otro día de la aritmética de 1 a 10. Mm. Bueno, siempre se deja contento al 1. Sí, po. Que en términos representativos, y aparte que digámoslo, también tiene que ver con cómo está representado a nivel medial. Por tanto, la amplificación que tiene su voz es mayor. Se deja contento a ese sector. La ley de inclusión escolar dejó contento a los sostenedores. De hecho, ¿viste después grandes movilizaciones de sostenedores? Nada. De hecho, la Confepa como que intentó reactivar y puta, no. Grillos nomás encontró en el camino al llamado de adehuello, como decía Silvio. Puro grillo, ¿por qué? Porque ya los sostenedores quedaron bastante satisfechos. Claro. Probablemente van a tener algunas complicaciones cuando empiecen la entrada y todo este cuento. Sí, pero en estricto rigor y en el marco, yo recuerdo una entrevista que estaban dando en CNN. Si no me equivoco, era Macarena Morales. Y está entrevistando a un representante de colegios particularmente era de Mapuche, que había sido invitado por la senadora Ena von Baer, imagínate, al Congreso. Y él dice, bueno, nosotros estamos en contra por tal y tal razón y tal razón. Y la periodista, Macarena Morales, le dice, oiga, pero eso ya está, po. Ah, bueno, nosotros no nos hemos notificado respecto a eso, pero si eso está, no habría nada que hacerle, po. Estamos bien. Y efectivamente eso estaba, y efectivamente los sostenedores quedaron contentos. Probablemente uno que otro en términos ideológicos estará en contra, solamente por tema ideológico, pero en términos de negocio no se afecta. No. No se afecta. Ni empezaron a cerrar todos los colegios. Hay alguna gente que se echó porque ya encontró la salida. De hecho, hay gente que dice, hoy se han cerrado tantos colegios. Todos los años se cierran colegios. Sí. Todos los años se cierran colegios y todos los años se abren nuevos colegios. Y por diferentes razones, no por una razón de que la ley viene y de que el susto y que el temor, no, se cierran porque ya los sostenedores no están interesados en seguir en ese negocio, se cierran porque tienen problemas de la infraestructura, que tienen que entregarla, que tienen que, o se les conviene más venderla a una inmobiliaria para que levanten edificios y así. Hay muchas razones por las cuales los colegios pueden cerrarse. No siempre ni van a ser porque el sostenedor esté preocupado de que va a haber un cambio legal y va a perder beneficio y va a perder la posibilidad de su negocio. Porque si uno ve cómo va la ley, en ningún caso van a perder, al contrario. Están hechas para que sigan ganando de una u otra forma, lucrando en forma mucho más subterránea, pero al final es un negocio. Si no, no existirían los sostenedores y todos los colegios serían públicos o, digamos, allegados. De hecho, aquí veis la distorsión del mercado. Pongamos ejemplo, pongamos un país como Suiza. Pongamos un ejemplo, un país como Suiza. La mayoría del sistema educacional es público. La mayoría de las mejores universidades y los mejores colegios son públicos. Uh-huh. Ojo, generalmente en estos países, poniendo como ejemplo, como paradigma Suiza, puede ser eso o otros más. Podemos ir a los escandinavos, que siempre se han mostrado como modelo educacional. El caso finlandés, por ejemplo, siempre ha sido un caso emblemático en términos cuando se habla de educación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, existen colegios privados. Existen universidades privadas. Y son las menos. Gracias. Y son las menos por la siguiente razón. Existen universidades privadas o escuelas privadas, sí, porque de alguna manera son confesionales, porque se plantean de forma que pueden poner cosas que otros no, o algunos contenidos, qué sé yo. Por eso hablo de lo confesional. Y salvo eso, para contar, ¿por qué se prefiere lo público? Bueno, porque generalmente tenían los mejores académicos ahí. Hay una inversión de parte del Estado en traer los mejores. Tenía el incentivo de la relacionalidad, cosa importante en términos de materia educacional. Independientemente de uno esté de acuerdo o no, estoy graficándolo en términos fríos, del sistema educacional, que a mí en lo particular no me gusta, por muy exitoso que sea otro en el mundo y todo lo demás. Yo creo que hay forma. A propósito del otro día que estaba viendo el reportaje, no lo había visto en vivo, lo vi en una repetición que vi en internet de lo que era Lovestar, una nueva serie de reportajes que está dando Canal 13, y entrevistaron, hicieron una especie de biografía de Humberto Maturana. Me parece interesante, a propósito de temas educacionales que están haciendo en Francia y en otras partes, en base al planteamiento de la teoría del conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela, que tiene que ver con el principio de la autopoiesis. Creo que sería lo ideal en términos de materia educacional. El tema de la autocreación, nada de estas reglas, estas normas, estos colegios, estos contenidos obligatorios, tonteras nomás. Que lo que hace es que la gente deje de pensar, aprende a memorizar para las pruebas y un montón de otras cosas más. Pues hay gente izquierda que todavía no se explica cómo es posible que estemos así. Bueno, puta, vuelve al colegio y voy a entender. Vuelve a la universidad y voy a entender por qué no soy capaz de hacer una revolución. Dicho eso, la mayoría de los países del mundo y la mayoría de los países desarrollados del mundo, la educación pública es gratuita y es buena. Y la mayoritaria. No hay esta discusión, porque no es discusión, porque es una cosa de perogrullo tanto para la derecha como para la socialdemocracia. para no hablar de izquierdas propiamente tal en términos europeos. Esto presta a confusión cuando se habla de gobiernos, por ejemplo. Acá es diametralmente al revés. Completamente al revés. Acá son más las privadas que las públicas, en principio. Más encima, el nivel de costo es altísimo. Una de las más caras del mundo. Ojo, una de las más caras del mundo, independientemente del tema del PIB. Con el PIB, o sea, en cuanto en términos de ingreso per cápita, según el PIB, supera por lejos a todas. A cualquier país. No hay país en el mundo que tenga la educación tan cara en virtud de ese ingreso per cápita que se tiene. O teniendo como referencia eso. Ni siquiera Estados Unidos, que ha tenido gran problema y harta migración de estudiantes y de lo que se llama migración de cerebros. Ojo, tema no es menor. A propósito, que acá la ciencia no es tema, desafortunadamente. Pero la migración de cerebros hacia Europa ha sido tremenda. Por ejemplo, hay un fenómeno hace buen rato, hace unos cuantos años atrás, hasta la actualidad, que, por ejemplo, estudiantes estadounidenses se van a estudiar a Europa. Particularmente, por ejemplo, el sistema alemán. Sistema educacional alemán muy atractivo. Y, de hecho, se está quedando con cerca del 55-60% de la gente que estudia allá. O sea, extranjeros que llegan a estudiar allá y se terminan quedando a vivir ahí. Esa es como parte de la inversión del país. Aquí tendríamos que explicarnos varias cosas que tienen que ver con el imperialismo y cómo está... ¿Es posible hacer este tipo de cosas? Por supuesto que sí. Pero acá partimos no solamente al revés, sino que partimos con la discusión inversa. No estamos discutiendo educación pública. Yo a veces, disculpe si puedo ser un poco sarcástico y pesado en el tono para algunas personas con esto, pero yo escucho hablar gente, defendamos la educación pública. Disculpa, ¿qué chucha estáis defendiendo si no hay? Avancemos a construir una educación pública, pero no me digáis que defendamos una hueá que no existe. O que existe en su ruina. O existe una fotografía de aquello. Porque lo que se ha hecho es destruir precisamente la educación pública. No podemos decir vamos a defender algo que la verdad no solamente es insuficiente, sino que prácticamente no existe. ¿Cómo se llama a defender algo? Cuando lo que tenemos que hacer es construirlo. ¿Cachai? Llama a defender mi casa antigua. Bueno, pero si se quemó. Puta, pero que igual, es mi casa, pues, weón. Ya, ¿estáis viviendo ahí? No vivo ahí, pero... Pero es mía. ¿Por qué no construimos una casa mejor, weón? Digo, así como para que para darle sentido. Sí, pero que me apaja, pues, weón. Porque, no sé. ¿Cachai? Claro. Uno mira esto... Por ejemplo, uno ve la emigración en posgrado. Gran parte de los posgrados hoy día en Chile se están haciendo fuera de Chile. Sí. Y hay gente con mucho esfuerzo lo logra hacer. Y otras no con tanto esfuerzo, que la mayoría lo hace afuera. Y se va a estudiar afuera. Y me parece enhorabuena que mucha gente pueda estudiar afuera. Pero antiguamente eran muchos los que venían de fuera a estudiar a Chile. Era prestigioso. No, sí, es cierto. Había prestigio. Ejemplo. De... No sé si tan así, pero... O sea, mira, por lo que yo vi afuera... Uh-huh. Ver en una consulta más o menos de buen nivel ¿cómo se llama? La placa fuera puesta con el nombre del médico o de la doctora y decía bajito Universidad de Chile o Universidad Católica de Chile. Ya, eso les daba prestigio. Ya. En algunos países centroamericanos y parte de Sudamérica sería. Bueno, pero además... pero por eso te digo, venían de Centroamérica y de Sudamérica, venían a estudiar a Chile. Y hoy día no viene nadie a estudiar a Chile así tranquilamente, a no ser que venga gente, viene mucha gente becada y con mucho... Viene mucho intercambio, por ejemplo, acá en Chile hay un convenio hace muchos años, porque uno de los países con los que se tiene muy buena relación, que es el caso de Ecuador. Porque claro. es un socio estratégico, lo ha sido en términos militares y en términos... No tan económico, pero sí en términos ¿ah? De geopolítica. Ecuador lo ha sido, no por nada Chile le pasa arma durante lo que fue la guerra con Perú en el 94. ¿Quién más? De Mozambique están llegando Perú. Gente. Puta, no llegó hasta el Congo un cura. Bueno, también. No, sigo discutiendo. No, no lloré. Ridiculizando la situación, pues nada que ver. Es que no, es que se puso a llorar ahí. Mi pregunta es, si tanto de esta gentecita, así como de allá, de que se van a hacer posgrado y todo eso para afuera, después llegan como tecnócratas y no se dan cuenta que la educación aquí en Chile no existe. Pero si se aprovechan de la de afuera y llegan a seguir poniendo más cimiento a esta educación de mercado y después los dejamos como voceros, como un sinfín de cosas más, esta educación 2020, educación Belén y todo el tema. Perdón, la educación Belén, no. ¿Por qué fundación Belén? No, es que se me... Está bien. Entendí para dónde iba la cosa. Ya. También tiene algunas cosas en términos educacionales, sí, se entiende igual. Pero todos estos tipos de tecnócratas que le decimos, o como, ¿cómo decía este? Que vienen a dar cátedra y que son los técnicos y tenemos técnico para todo en Chile. Uh-huh. Todos se van a estudiar para afuera y no se dan cuenta que afuera la educación, en Alemania, por ejemplo, cuando decían Alemania de Merkel, que la vamos a crear y un sinfín de cosas, pero acá al final lo que hacemos es reforzar la educación de mercado. Es que, ojo, Javier, yo lo que quiero decir es que no es que en Alemania no haya una educación de mercado. Hay una sociedad globalizada, el mercado precisamente uno de los países del OCDE ahí, es un país desarrollado, con industria y un montón de cosas más. Aunque se ha ido tirando para China un montón de otras cosas. El punto es, ¿qué entiendes por desarrollo? ¿Para qué quería educar? O sea, ya, pongámoslo en el centro. ¿Para qué quiere el Estado educar? Ni siquiera ha discutido para qué quiere. ¿Caché? Que está tratando de mantener el tema del mercado. Entonces la discusión está cómo no alteramos la cosa. ¿Mm? Pero se está discutiendo, ya, ¿por qué el Estado dice ya le vamos a dar plata solamente a las estatales? Lo que me parece más que válido, es una cuestión de lógica. Porque el Estado le pase plata a la universidad del Estado. Es de perogrullo. De hecho, lo que es ilógico es lo que está ocurriendo ahora, que diga que no se le va a pasar a algunas del Estado. ¡El Estado! Una hueá loca, po. Pero, ya, ¿por qué va a ser esta inversión? ¿Qué es lo que se va a potenciar? ¿Qué es lo que se quiere hacer como sociedad? Pero ni por si acaso se ha discutido eso. No, ¿por qué? Porque no es la discusión de fondo, po. Que quiere ni el gobierno, ni la clase política, ni nada. Pero ¿por qué nos vamos a poner a discutir sobre educación? Ay, es que queremos un país más justo. Ya, pues no jodamos, tenemos que explotar gente. ¿Ah? Claro, porque los países, tú miras en los países desarrollados y dices, oye, buen nivel, están llegando a este. Claro, porque explotan a otros países, pues bueno. Tienen externalizado, Finlandia muy bonito, pues bueno, pero Finlandia, bueno, en otras partes del mundo, faena como cualquiera. Cosa que no permitirían Finlandia, por ejemplo, es muy restrictiva en términos de ley. Y de inversión, de forma como se llega ahí, en Alemania lo mismo. ¿Qué va a llegar una empresa chilena a voltear y va a cooptar el mercado? Este weón, bueno, muere antes de que ocurra eso. Por la buena o por la mala. Entonces, claro, cuando hablamos de países a veces desarrollados, desarrollados a costa de quiénes. Porque cuando tú tenías una fábrica en Bangladesh y tus oficinas están acá, todo bien, po, weón. Fácil, la explotación la dejáis allá, po, weón. Pero acá te lleváis, ¿qué? La reunión ejecutiva, ¿cachai? La reunión con inversores, weón. Pero los cabros chicos que están haciendo, qué sé yo, tus zapatillas Nike tienen, no sé, po, 10 años, weón, y están en Bangladesh. Así cualquiera, po. Ojo, es que cuando no vemos de lo que hay detrás de la cortina de la función de teatro, a veces nos quedamos solamente con los supuestos y decimos, la educación allá es buena. Lo que estamos diciendo es que por lo menos hay una discusión respecto a lo público. Acá no. ¿Y lo público en virtud y en relación a qué? ¿Qué significa público, Powen? ¿Qué tiene que ver con el bien social, con el bien colectivo? ¿Qué país estamos construyendo? No, pues no nos pongamos graves, ¿para qué vamos a discutir esas cosas? Pero si es lo ideal, o sea, no es lo ideal. Es lo que corresponde discutir, po. Si vamos a gastar 1.800 millones de dólares en esto, digamos, ¿por qué, po? O tú querés, no sé, po, yo todavía no tengo claro cómo van a pagar. O sea, la pagamos todos, no existe eso gratis, pues, a través de los impuestos, pero digo cómo va a pagar ya. Que alguien estuviera gratis, ¿cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Y esta persona cómo le retribuye al Estado, entre comillas, a la sociedad? ¿Va a trabajar gratis para el Estado? ¿Va, claro, va a hacer trabajo voluntario? ¿La mitad de sus horas laborales van a ser para...? ¿Cómo va a ser? Porque si le vamos a llenar los cartoncitos para un montón de hueones ahí, ¿ah?, con el ego arriba de las nubes, con gratis... A mí no me parece, no estamos construyendo una sociedad ahí, estamos construyendo un mercado y seguimos con la misma lógica. ¿Cachai? Que discutir el tema del fondo es súper importante y es lo que no se discutió. Antiguamente los alumnos estudiaban gratis una vez, y todos los alumnos estudiaron gratis. Después de terminada su carrera, tenían la obligación de trabajar en el sector público uno o dos años. Claro. Eso no me acuerdo bien si era uno o dos años. Parece que eran dos años. Sí. Y tenían la obligación, además de hacer el internado antes, en los que estaban en el área de medicina. Pero además de eso, luego tenían que hacer dos años de trabajo público, y los mandaban fuera de... O sea, la gente que era de Santiago los mandaban fuera de Santiago. Los mandaban a provincia. A no ser de que tuvieran muy excelentes notas y ellos quisieran quedarse en Santiago, podían optar a ese beneficio por ser los mejores alumnos. Pero si no, tenían que irse a lugares bastante lejanos, y eso era en todas las carreras. Yo conozco profesores jubilados que cuando ellos terminaron tuvieron que irse a lugares, pero bastante inhóspitos de repente. Pero ahí hacían sus dos años, y una vez que terminaban podían irse a trabajar donde quisieran. Pero tenían que devolver en esa forma el beneficio que habían recibido. Ahora, obviamente, no pueden trabajar gratis, porque necesitan sus estantes. Pero sí tenían la obligación de estar al servicio de la comunidad en esos momentos. Entonces yo creo de que ese sería lo menos, o sea, lo más lógico de que lo hicieran, porque de lo contrario, como dice Toño, no puede la gente estar recibiendo títulos y listo, se fue a trabajar a una clínica privada, a una universidad privada, o no sé, a una empresa extranjera. Y el país que recibe a cambio de todo el sacrificio que hizo. No, tiene que haber ahí una... A lo mejor también suena un poco de mercado ese de yo doy y tú me das, pero en este sentido yo creo que lo mínimo es que esa gente entregue sus conocimientos al servicio de la población. Por lo menos por dos años. Sería lo más lógico. Y que siempre hemos hablado, o sea... Hay temas, por ejemplo, de que faltan profesionales dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros territorios. Claro, y no solo en la parte de medicina, sino que en todo ámbito de cosas se necesita de que hayan profesionales que estén al servicio de la población. Y eso sería interesante, porque sería interesante también para la gente, como incentivo, para decir, pucha, si este cabro estudió y viene acá y nos ayuda, esto, ¿por qué mis cabros no pueden hacerlo? Y por otra parte, el compadre que viene de un sector medio alto, que a veces ni ha conocido, ni desde el auto ha visto las poblaciones, va a un sector o va a la periferia en provincia y tiene un contacto con la gente y conoce otras realidades. Como el... Sería universalidad en la educación. ¿Cuál es el rector de qué universidad fue que dijo que sus alumnos bajaban una vez al año a una comuna? Siendo que Benítez, están... de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claro, y que al final estaba dentro de la misma comuna, pero parece que no la tenía clara el caballero. Sí. Me puede empezar a precisar de que literalmente se refería a que bajaban porque literalmente bajan. Claro. Pero, claro, de hecho salió la gente de la Federación de la Universidad Adolfo Ibáñez, incluso a decir, oiga, el rector la vendió. Y ahí, bueno, varias, esto se dio en un simposio, en un conversatorio que organizaron un par de radios que después se cagaron entre y bajaron el video. Claro. Pero bueno, dicho aquello, insistimos, el tema de la educación da para mucho, es un debate que no se ha hecho propiamente tal, se ha intentado hacer lo que siempre se hace, hacer la discusión de, entre comillas, expertos, limitada como siempre, no es muy distinto a lo que se viene haciendo de los 90 en adelante, y para contar, por lo mismo, que son las demandas que tiene precisamente el movimiento, entre comillas, estudiantil, ha convocado una movilización para este día martes, básicamente criticando al gobierno. Esto no es una marcha de apoyo al gobierno, hay gente siempre trata de decir no, y como salieron a defender la reforma, no. No. De una marcha contra el gobierno, planteando dos cosas. Una, de que realmente el movimiento o los actores sociales del movimiento que llevó esta discusión casi no ha participado. Esa es una de las demandas. Segundo, la improvisación del gobierno. Y otro, que no van a aceptar de que se dejen afuera las universidades estatales. Esos son por lo menos tres elementos que están marcando la pauta de lo que será la movilización de este día martes 22 de diciembre. 6:30 de la tarde, Plaza Italia. Ahí se convocó. Hay una que está convocada temprano, a las 11, en Plaza de los Héroes. Estuve viendo ahí porque me mandaron, porque estaba no estaba claro a qué hora iba a comenzar todo esto. Eso es lo que ocurrió. De las personas, al final fueron 28 las personas detenidas, las menores de edad fueron trasladadas hasta la 48 comisaría y los mayores de edad hasta la tercera comisaría, según nos confirman por acá. Así está la cosa. Esto de lo que fue la toma del Ministerio de Hacienda. Sí. Básicamente reconociendo que en el Ministerio de Hacienda está la toma de decisión. Y para todo. Lo que ha sido la tónica, de no de este gobierno, la tónica de como 150 años de historia y un poco más. De hecho, no se va que eligen presidente o presidenta, y al final siempre los ministros de Hacienda terminan sí. mandando. Y con ello, un grupo de gente ahí que son los empresarios que financian. En fin. Dicho eso, pasamos a otro tema. Vámonos a mi universo. Ah, mira la cara que dejaron algunos. Es que van a reírme hoy día. No, discúlpame. No. Pero tal, vamos a otro tema. Vamos a buscarlo después. Viendo cosas, bueno, les recomiendo en la página de la radio, radiovillafrancia.cl, está la historia de lo que fue la matanza en la Escuela de Santa María de Iquique. En 1907, el 21 de diciembre se conmemora cada año. Está una de las matanzas obreras más grandes que hubo y más cruenta en la historia, desafortunadamente no la única, pero sí una de las más grandes, que según cronista costó la vida de cerca de 3.600 personas. Siempre es discutible el tema de las cifras, por eso agrego ese apellido, por así decirlo, de según cronistas. Sí, porque hay distintas cifras sobre aquello. Vale, sobre todo porque no todos eran chilenos, el 60% eran peruanos, bolivianos y argentinos. Claro que sí. Uh-huh. Y además de eso está el hecho de que no hubo una contabilidad de los cadáveres una vez que fue la matanza. Fueron sacados en carretas hacia el desierto, nadie sabe hacia dónde ni en qué condiciones, o sea, en qué lugar habrían sido sepultados. No hay certeza acerca de las fosas comunes donde los dejaron. Quedó todo así como en la nebulosa. Porque hay que recordar de que bajaron alrededor de 20.000 obreros desde las salitreras. con su familia. Hasta Iquique, y iban con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, y llegaron, y después de dar bastantes vueltas dentro de Iquique, decidieron irse a la Escuela Santa María y se instalaron el día 20, más o menos. Empezaron ya a llenar la escuela de gente y se quedaron allí hasta que al día siguiente llega el general Silva Renard con las tropas y da la orden de matarlos a todos. ¿Hay gente que se salvó? Claro que sí, pero fue un mínimo número de personas, poquísimo, porque era imposible salir de allí cuando fueron rodeados y metrallados por todos lados. Voy a recordar también que la semana pasada conmemorábamos a Ramón Ramón también. Claro, que el 14 de diciembre ajustició a Silva Renard, el cual quedó muy mal herido después de aquello porque quedó vivo. Claro. Pero murió un par de años después. Claro, pero el ajusticiamiento fue también por uno de los obreros que estaba en la escuela de Santa María. Claro, que se según la historia sería un hermanastro de Ramón Ramón, y por eso este ciudadano decidió ajusticiarlo acá en cerca de la estación Rondizoni. Hay una placa recordatoria. Sí, bueno, y recordar también que las demandas de los trabajadores, de los obreros del Salitre, dentro de... Son la misma demanda que estamos hoy día viendo. La forma de vida que llevamos es similar. Hay avances tecnológicos, no lo podemos negar, pero... Claro, hay que recordar que en esa época existía el CEPO, cuando un obrero era sancionado por los dueños de la salitrera, eran puestos en un CEPO al sol durante horas, o estaba el hecho de que ellos no recibían dinero, sino que fichas, donde podían solamente ellos adquirir sus productos en las pulperías que pertenecían a la misma empresa, y por lo tanto lo que ellos ganaban apenas les alcanzaba para sobrevivir. Y todas esas situaciones hacen de que los obreros se levanten y hagan una, porque habían habido ya huelgas anteriores en varias salitreras, habían habido movimientos, también habían sido reprimidos, pero allí empieza una decisión de los obreros y se ponen en contacto de distintas empresas salitreras y bajan a Tequique. Ellos esperaban de que iban a ser escuchados. Pero bueno, la respuesta fue la voz de la metralla, como tantas veces ha sucedido en este país. En base a eso podemos recordar muchos otros hechos en los cuales también a la población civil se le respondió en forma... Y si te sigue respondiendo, no olvidar a Nelson Quichillao. Claro que sí. O sea, la cosa, como decías tú hace un momento, no ha cambiado mucho. La respuesta ha sido la tónica de este país de la represión en cuanto a cuando los obreros levantan la voz, exigen un trato más humano y son la respuesta es esa. De parte de todos los gobiernos, aquí no vamos a hablar de un gobierno, de otro, no. Eso ha sido la tónica. Sí. En el gobierno de Videla, en el gobierno de Alessandri Rodríguez, en el gobierno de Frei. Uno puede enumerar muchos gobiernos en los cuales la represión fue en esa tónica. No ha cambiado mucho en el mundo, no ha cambiado mucho, por mucho que se piense lo contrario. quizás probablemente no sea tan necesario por las reacciones que generan este tipo de cosas. No hace mucho año, poco año atrás, fueron asesinados, a vista y paciencia de mucha gente, ametrallados, mineros, a propósito de Barrick Gold en Sudáfrica, por parte de la policía. En una huelga, lisamente la policía abrió fuego y ametralló a los trabajadores. Estoy hablando, ¿a qué? A la vuelta de la esquina. Estas cosas siguen ocurriendo. En nuestro país, fue recién el año pasado, donde la gente que trabaja en los puertos peleó por media hora de colación, por ejemplo. Porque un puerto y quienes manejan el puerto, la familia Fonapen, no quiso. No quería dar media hora de colación. Yo sé que a ustedes les complica mucho a la gente que después les va a pedir plata para las campañas diciendo que va a transformar las cosas y enarbolando algunos espíritus de izquierda. Pero esa es la verdad. ¿Qué ha cambiado? Y uno mira y dice, no cambia. Porque las exigencias eran bastante mínimas. O sea, de partida lo que estaban pidiendo es que se les pagara con plata y no con ficha. Pero, ojo, porque la gente en ese tiempo no solamente el tema dependía de la ficha, sino que si compraba en otro lado, sí, para afuera. Es que no podían porque las fichas no eran aceptadas en otro lado tampoco. Además, muchos... como en el mercado decías, negro sí se aceptaban. ¿Ah? En el mercado negro sí. Sí, en el mercado negro. De ahí es donde sacaban. Por eso si se descubría alguien comprando en otra pulpería, para afuera. Claro. Ahora, el otro problema era de que, como decías tú, más alrededor del 60 o más del 60% eran extranjeros. Por lo tanto, ellos, el extranjero, cuando trabaja en algún lugar que no es su país, lo que desea es poder mandar dinero a sus familias. Sí, pero expliquemos el contexto ahí. Entonces, porque estamos hablando de gente que vivió ahí históricamente. Lo que pasa es que en una parte se empieza a llamar Chile. Y no fue mucho antes de lo que fue esta matanza, ojo. Porque sea, hablamos todavía de que en extranjero y esa zona era zona boliviana. No, por supuesto. Uh-huh. Entonces había muchos bolivianos y muchos peruanos de la región de Tarapacá que vivían desde el tiempo en que era eso boliviano. Uh-huh. Pero más allá de eso también estaba el hecho de los argentinos que estaban o de la gente española también habían. Claro, uh-huh. Y que ellos... bueno, necesitaban mandar a sus familias dinero y era imposible. Sí, lo planteo porque se hablaba mucho así como, no, y también habían esto porque Chile era, está recién instalándose, ojo, y eso también es muy importante. El tema de la autoridad chilena llevaba poco tiempo, no es un par de décadas aún, instalándose. De hecho, importante, el intendente de esa zona en ese tiempo era Carlos Eastman. Ligado, obviamente, a la fortuna inglesa, como Owen Eastman. También pariente del actual Edward Eastman. Sí. Lo Edward tenía también ahí, en ese tiempo, salitrera. Claro, se da el caso, insisto, de un montón. A ver, el caso de la matanza de Santa María de Iquique y la Plaza Sotomayor, lo que plantea era un punto de inflexión respecto a las sublevaciones del miedo. Ojo, estamos hablando que el fantasma rojo estaba recién rondeando Europa. La revolución rusa termina siendo en 1917, de años después. Pero ya habían habido grandes huelgas en algún otro lado. Y dentro de esa información que circulaba no en internet, sino del boca a boca, en los viajes y todo lo demás, había este miedo de que efectivamente esta cosa empezara a prender, empezaran a acabar con el antiguo régimen, el anciano régimen. Y el caso de la matanza, particularmente la Escuela Santa María, tiene que ver con esa respuesta, tiene que ver con el plantear no se subleven. De hecho, había habido una negociación previa, de hecho, estuvo ahí el intendente con los delegados de Combinación Salitrera, que era la organización que se habían dado en términos de dirigencia de las distintas salitreras. Recordemos que esta no fue una sola salitrera, sino que fueron varias. Uh-huh. Y se fueron sumando a medida que fue pasando los días. hasta que finalmente el gobierno accede y dice, hey, sí, vamos a hacer, y de hecho sería un compromiso, vamos a pagar el doble de sueldo, terminemos este como un bono de término de conflicto, por así decirlo. Y los que se negaron fueron los dueños de la salitrera. Dijeron, ni cagando, si quieren esto ahora, después que viene. Mm. Y ahí se presiona al gobierno a tomar una decisión, y particularmente el intendente, Carlos Ittmann, que manda un telégrafo, un cable, señalando que la cosa había que resolverla ahora. Ese fue un detonante, así como se tiene que resolver hoy día y hoy día, que fue el 21 de diciembre. Y ahí se manda las tropas con el general Silva Renard. Y bueno, sucede lo que sucede. De hecho, inicialmente se abrió fuego contra la azotea de la escuela donde estaban reunidos los cabecillas de la huelga. Después dijeron, digamos todo, dato no menor, las ametralladoras que se ocuparon para asesinar a la gente, a la familia, a los obreros presentes ahí, eran de la Esmeralda, por si no lo sabía, las dos ametralladoras que estaban ahí. Tan blanca y pura que es nuestra fragata. Los cronistas cuentan más de 3.600 personas. Siempre ha estado en discusión. Mm. Da lo mismo. Fue uno, dos, tres, 100. Esto fue una matanza. Sí. Porque se habla de obreros, claro. Obreros y su familia. Están ahí. De hecho, llegaron a haber 10.000 personas. Sí, entre 10.000 y 20.000 habían en Iquique. Empiezan a bajar alrededor de entre el 10 y el 15. Sí, me refiero a lo que es la escuela con todo este alrededor. Entre el 10 y el 15 de diciembre empiezan a llegar. Y por eso, claro, como decías tú, Toño, empiezan a ver este movimiento. Entonces otras salitreras se unen y empiezan a bajar también, y eso hace de que llegue tanta gente. Según cronistas de la época dicen de que era una cantidad inmensa de gente que andaba por las calles, además de la gente que estaba en la escuela. Sí, pues de hecho, a medida que va avanzando la huelga, se va sumando más y más gente. Claro. De hecho, se sumaron otras industrias, por así decirlo, en ese tiempo. Los mercados, me refiero a la gente que trabajaba en el comercio, se sumaron toda la huelga. Entonces era una huelga ya que estaba tomando cierto ribete, una de las primeras gran huelgas del país. Y así terminó. Con plomo. Plomo a destajo, sin miramiento. Ahí hablamos, insisto, hablamos de obreros, su familia suena en términos conceptuales, en términos abstractos, muy lejado. Hablamos de gente. Hablamos de niños. Hablamos de familia. Ahí. Hablamos familia. De mujeres, hablamos de hombres, trabajadores que estaban pidiendo que les pagaran sin ficha. Eso, entre otras cosas más, entre a nivel cosas, de explotación, claro, que era en ese tiempo tremendo. No ha variado mucho en algunas zonas. Y hoy día se cumplen 108 años de lo que fue ese 21 de diciembre de 1907. De hecho, la huelga empezó el día 10 de diciembre. Para que lo tengan ahí como presente. Particularmente en la salitrera San Lorenzo y en la San Antonio. Así empezó parte de lo que pedían. Jornada tipo de cambio fijo. Indemnización y desayuno. Término de los abusos cometidos en las pulperías de la oficina salitrera. Exigencia de pago de sus remuneraciones en plata o billete, no desvalorizado. Demanda de seguridad laboral en las faenas para evitar los accidentes del trabajo. Establecimiento de escuelas. Están peleando. Sí, estaban peleando desayuno y, como decías tú, hace un año atrás se estaba peleando por almuerzo, por colación. Sí, va. Y han pasado 108 años, 110 años. Uh-huh. 108 años. 108 años. Cierto. Y las cosas, como decíamos, no han cambiado. Siguen las mismas demandas y en el tema, por ejemplo, de las pulperías, al final quienes trabajamos, al final igual terminamos comprando con esta ficha que se llama tarjeta de crédito a los mismos patrones y a los mismos dueños. No ha cambiado nada. No ha cambiado. Claro que sí. Bueno, nuestro homenaje a todas esas personas que fueron acribilladas en Santa María, a los que también salvaron y pudieron seguir su vida en otros lugares. Yo me tocó conocer a una sobreviviente de la escuela y fue poco lo que pudimos conversar, porque les diré de que el 70% de la conversación fue llanto. Ella recordaba todo lo que había pasado y no podía aguantarse. Era una señora que tenía más o menos en ese momento alrededor de 80 y algo. Y fue por una cosa bien así. Un día estaba conversando con una nieta de ella y ella justamente había salido hacía poco el disco de la cantata Santa María. Y yo lo tenía, entonces ella vino y me dijo que quería escucharlo. Yo lo llevé y lo estuvimos escuchando y ahí ella me contó parte de la historia que a ella le había tocado vivir. Ella había estado durante 5 días en la escuela y la noche anterior llegó la hermana y le dijo que esa noche, porque ella estaba con una guagua, tenía meses, le dijo, vente mejor a la casa para que vea a la guagua. Y ella se fue a la casa esa noche. Su esposo se quedó. Y en la mañana ella vuelve, iba a volver a la escuela y no puede volver. Y al mediodía llegó el esposo, que estaba en la escuela, pero se había salido. Y luego vino la manifestación de la tarde y él fue, pero no pudo entrar. Y de allí él volvió a donde su señora, cuando empezó la balacera. En la noche, dice que estaba todo, el esposo salió, tipo 10, 11 de la noche, salió, y entre las callejuelas a mirar y veía cómo salían las carretas con cadáveres de la escuela. Entonces, claro, como te digo, esto lo iba contando, pero fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Porque ella me dijo, primera vez que lo hablo, no se había atrevido a contarlo nunca. Entonces, esas son experiencias de nuestro pueblo, en la cual, bueno, nos van contando de que hubo algo que fue real, no fue algo que inventaron, como yo escuché gente decir, no, si eso no fue tanto, no. Le ponen. No fue así. Fue terrible. El asunto está en que, como decía hace un rato, nunca se supo cuánta gente fue. Nunca se supo dónde quedaron sepultados. Entonces no hay un testimonio directo de decir, sí, tanta es la gente, en tal parte están, ahí encontraron cadáveres. No. Después, con los años, han dicho que han encontrado fosas donde se supone que podrían ser de la Escuela de Santa María, pero eran tantas, fueron varias las masacres que hubo antes y después, que es difícil saber de qué tiempo son los restos que han encontrado. Hay que recordar en 1920-21 fue la de San Gregorio, que también murió mucha gente, alrededor de 40, y antes también hubo masacre en la Salitrera, entonces, y cuyos cadáveres no eran entregados a las familias, sino que eran sepultados en fosas comunes. Las masacres siempre han sido en la mano los mismos. Sí. Y por los mismos intereses. Sí. Sí, y nosotros como obreros, como trabajadores, buscando un poco más de dignidad a nuestra pega, a nuestra labor, de buscar, no sé, un bienestar. Estábamos hablando de que están pidiendo, no sé, que se les pagara en dinero, no en ficha. Estaban pidiendo educación para sus hijos. Y lo podemos, enlazar a lo que vivimos hoy en día al final. Muerte, represión. Levantáis la voz y mandan siempre a los mismos. ¿Quiénes son los que cuidan los intereses de estos? Podemos tener una historia para atrás, empezar a hacerla y se ve que es una historia de sangre hacia el movimiento obrero, hacia el movimiento del trabajador, hacia las demandas de la sociedad, digamos, la sociedad pobre, de esta clase obrera. Y no hay remedio. O sea, hay remedio, pero no claro. Lo quieren dar nomás. Así es. Y uno ve de que empieza a ver los apellidos y se van repitiendo hacia atrás, que son los mismos. O están muy relacionados unos con otros y hacia atrás es eso. Entonces, ha habido una élite la cual a sangre y fuego se han instalado y se han mantenido en el poder. De hecho, estaba revisando a propósito de lo que estamos comentando, que está una nota que fue sacado, que se llama Los detalles y cifras de la vergonzosa historia del ejército de Chile y sus matanzas contra el pueblo. Lo pueden revisar ahí también. Yo iríamos a agregar la nota que estábamos tirando de la Escuela Santa María. Y que sin duda habla de los distintos hitos, por así decirlo, de lo que han sido matanzas contra obreros, contra pueblos. Esto desde inicio de los orígenes del ejército chileno en 1603, que por lo menos así lo rescata el ejército de Chile con lo que fue el ejército del Reino de Chile, creado por Real Cédula por el rey de España Felipe III, hasta la pacificación de Arauco. Y está desde lo que, no sé, por 1903, contra obreros portuarios en Valparaíso, donde terminaron 30 muertos y 100 heridos. 1904, también en La Pampa, oficina Salitrera en huelga, los piquetes usan la muerte, dejan 13 muertos y 32 heridos, y así hasta, bueno, pasando por la Matanza de Santa María de Iquique, el gobierno de Alessandri Palma. Está todo ahí bien detallado de un trabajo que se hizo acá, que llega hasta 1990. Alguien te preguntaba, ¿por qué después de 1990? No, porque esos han hecho en otros reportajes. De hecho, hace no mucho, a propósito de lo que tiene que ver con el natalicio de Pinochet, se hizo un trabajo respecto a lo que había sido también parte de su obra, El legado de la dictadura que seguía vigente. Lo pueden revisar ahí también. Ahí hay más cifras sobre el tema del 90, que no ha cambiado mucho en términos, insisto. Es como el caso, lo nombraron acá, Nelson Quichillao, ocurrió este año. Sí. Carabinero abrió fuego contra una huelga, tratando de justificar el tema de que lo que pasa es que no venían con maquinaria pesada y la investigación ha demostrado de que no fue efectivo. Sin contar con que Carabinero, una vez más, mintió en su declaración inicial. De hecho, intentó, ¿cómo se llama?, suplir las balas y la, bueno, por la razón en la que fueron, entre comillas, pillados. Por el olor, la colonia, le habían echado alarma. Cierto, parte de lo que ha sido la vergonzosa historia del ejército chileno en contra o para contra su propia gente. Tremendo el tema. Yo recuerdo en el 2007 que se hizo un harto trabajo en términos históricos. Recuerdo varios amigos que trabajaron en aquello también respecto a lo que fue la matanza de Iquique. De hecho, varias escuelas de historia se encontraron en Iquique. Hicieron un viaje allá para hacer trabajo respecto a aquello. Pero sin duda el de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique debe ser uno de los episodios más negros y oscuros para la clase obrera particularmente. Y que muestra también el sino de esta cosa de los mitos fundacionales de la patria y cómo avanzamos y todo lo demás. La verdad es que no hubo mucho de eso. No han variado mucho las cosas. Recordaban acá, por ejemplo, Rosilva dice, bueno, cómo olvidar a Rodrigo Cisternas, que fue baleado, también. Perdón, acribillado. Voy a corregir ahí. por lo Paco dice en medio de una huelga forestal. Siempre lo mismo. Sí, pues abrieron fuego contra él, lo acribillaron, de hecho. Acribillaron. Tomás Manuel Fábregas dice, sí, así fue, amigos. Y por obstruir el libre tránsito, ¿pero qué pasó con los camioneros que pararon la carretera 24 horas? Bueno, es que la cosa es distinta para todos, po. Para Trump. Se hegemoniza el roto para evitar revueltas, servicio militar, emblemas patrios, Paco, igual patriotismo, Matanza Santa María, por ejemplo, dice Carlos Muñoz. Sí, po. De hecho, lo llamativo de esto, del caso más allá de lo que fue que probablemente mucha gente asocia a lo que fue la cantata Santa María del caso de Quila, hay poco datos sobre lo que es la matanza en sí. De hecho, fue para el centenario, vuelvo a lo que fue el 2007, que se hizo mucho trabajo, mucho video, mucho documental, mucho rescate histórico. Pero la verdad, poco. De hecho, hasta el día de hoy hay poco. Hay libros, novelas. De hecho, por ahí hay una en el Facebook de la radio, en la nota que publica Mora. Abajo pusieron también un link de un libro que está muy bueno. Se lo recomiendo. Yo le había echado una ojeada antes. Está en línea también. Así que lo pueden revisar. Se llama Los que van a morir te saludan. Y está su versión online. Así que lo pueden descargar ahí también en Memoria Chilena. Que es de Eduardo Debes. La historia de una masacre en la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Ediciones Documenta, Nuestra América Ediciones. De fines del 80, 1989. Para que lo tengan ahí presente. Pero en estricto hay poco rescate. Sí. Bueno, y este medio se caracteriza en rescatar también términos de memoria. Así que por eso hemos puesto, y me parece interesante, bueno, uno, lo que tiene que ver con esto. Otro, veo que Escuela Santa María de Iquique también es trending topic. Bueno, porque mucha gente habrá pensado que está pasando algo ahora en una escuela ahí en Iquique. No, pues presenté lo que pasó acá hace mucho tiempo. Y para que entienda también que, bueno, que yo apoyo todas las huelgas siempre y cuando no me afecta a mí. Me gusta eso, a propósito que alguien me contaba una discusión el otro día. No, yo apoyo el movimiento, una persona dice, entonces apoyo todo el movimiento, apoyo todas las cosas y todo el tema, pero no la huelga de la DGA porque nos dejan sin avión para poder. Ah, bueno, apoya toda la huelga siempre y cuando no te afecta, así cualquiera, po. Claro. Así que no. Bueno, todo lo poco y nada que tenemos, que no es mucho, y siempre estamos debiéndonos a nosotros mismos, ha sido producto de luchas, muchas veces sangrientas, como esta historia de la Escuela Santa María y, ojo, la Plaza Sotomayor. Fueron dos partes donde acribillaron a obreros. Oye, y también que en cuanto a nivel educacional, cuando estás ahí en el colegio, no te pasan. Te pasa la historia del salitre y todo, pero no va a esto. Sí. Ahora, ojo, este último tiempo como que había un rescate en la escuela, pero también, digámoslo, se debe mucho a mucho pedagogo más joven, cabros profesores de historia que han rescatado, que vienen de una escuela que antes no había, la Escuela de Historia Social. Sí. Es bastante joven. Entonces se ha ido rescatando. El otro día, por ejemplo, yo estaba haciendo un... Estaba haciendo un trabajo. No, ayudé a hacer un trabajo, voy a decirlo en ese tono. Que era como para cuarto básico. Parecía trabajo de universidad, parece que el profe le mandó a hacer a los cabros chicos el trabajo de él. Pero, en serio. Es como la cocina solar. No sé, pero como yo siempre he sospechado que los profes cuando mandan a hacer trabajo, no, es que para que lo hagan los papás, para que estén más... Para mí que se los mandan a hacer los trabajos que tienen estos en la universidad, o qué sé yo, en qué diplomado están, y se lo hacen los cabros chicos por si sale, po. Ah, como dice el dicho, por si la pongo. Sí. Mandan trabajo a la casa y no falta el cabrón chico que los papás se la rebuscaron y lo armaron bien. Y presentan esa. Total, ¿quién va a cachar? Sufrí 3 semanas con la cocina solar. Terrible. Puta, que el profe invita a la casa a comer, pues, digo yo. No, sí, le hicieron cocinar en la cocina. Ah, ya. Y frieron vienesa. ¿A quién hicieron cocinar? A los niños. ¿A qué niño? A los niños de quinto básico les pidieron hacer una cocina solar. ¿Pero quién? El Sammy, chico. Y ahí tuvo que hacer una cocina. Que no cocina ni un huevo ese, claro, digámoslo también. Tuvo que hacer una cocina solar y era del porte, te daban las medidas y era y te mandaban el video. Pero espera, ¿terminó accidentado? Está enyesado. Imagínate, no podía terminar de otra forma. Que no, yo pensé que se había quemado la mano o una cosa así. No. Pero bueno. Pero la cocina era con medida. Un ingeniero que lo hizo en la universidad subió el video y ese video te mandaba la profesora. Ah, qué lindo. Y era con las mismas medidas y una cocina que mide como una antena parabólica de estas de internet que tienen en las casas, así. Y tenía que cocinar, po. Y esa era la prueba de nivel. Quedamos estresados. Y ahí está la cocina. Esa como yo ayer me metí a un horno solar, po. Ah. De hecho. Literalmente. Sí. De hecho, a pura agua. No quería decir yo, pero tenemos a Rodolfo el Reno aquí en la radio. Sí, no, no me complica. Si hubiera lo rojo que estoy en todas partes, te lo recomiendo. Pero bueno, pues, ¿viste? Puedo ir a ver a Gilmour lo que me pasó. Tremendo recital. Sí. Está para la otra llevo bloqueador, sí. ¿A quién le manda a prender el sol tan fuerte, digo yo? No, para mí que tú estás ahí en la cocina de Samito. Metido adentro. No, yo estaba en una cocina solar, así literalmente, adentro, si así. Está ahí, estaba está cocinándome. Está ahí, pero rostizado. Yo la he visto ayer. Pero bueno. He pasado insolaciones peores. A propósito de Gilmour. Ya. A propósito de David Gilmour. Que me dan por acá una... no, que de hecho pasé por ahí, había harta gente. No me quedé, estaba muy caro, no alcancé a entrar, pues, pero... No sé, es verdad que estaba allá, en el Nacional. De hecho, la nana puede atestiguar. No, que me dan un dato, pero me dicen que no cuente dónde viene, pero estoy leyendo acá. Dice, David Gilmour... Para la gente que no cacha, ayer tocó uno de los históricos de Pink Floyd. Guitarrista eximio, tremendo. Ícono de generaciones cuando ahí andaba en el pelo largo, Alfonso, y escuchaba Pink Floyd junto con otros amigos más de por acá. Por ejemplo, el Richard, que también es fans. David Gilmour recibió una carta y una correa para su guitarra hecha de cuero de dos hermanos mapuche, músicos que hacen clase en el sur. A niños. El regalo fue acompañado con una carta que explica la realidad de lo que ocurre en el país mapuche. Mira. Interesante. Sí. Fue una experiencia enorme. No, yo fui con otra gente a dejar a alguien al recital. Sí, no, es que yo me estoy imaginando a Alfonso con su cintillo, su polera de flores. Para. ¿Pero por qué niega eso? Tanta imaginación junta, pero si fue, ¿no? Fue con unos compañeros de colegio a Piedra Roja, pero terminaron en otro lado. Pero la contó acá en el matinal y después dice, no, yo nada que ver en esas cosas. Yo no fui. Está ahí con el vale. No, pero si contaste acá sí, eso. Pero estaba no con ido. Ese vale. No, que no llegaste, que es distinto. No fui. Mira, cambió la... Nos quedamos en el liceo. Nos quedamos sí, en el liceo. Éramos como 5 o 6 en el curso. Nos recontó la historia que no habían llegado, que es distinto. Los demás se fueron a la fiesta esa y ahí así quedaron. Yo me imagino al Alfonso, bueno. Sí. Lo lamento. ¿No? Tú dices mi imaginación, sí. Ah, tanta imaginación, ¿no? No, me estoy imaginando la Rulo, imaginándote también. ¿Ah? Míralo. Ya, eso. Entonces, no, yo ese tipo de cosas nunca fui. No había tiempo tampoco. No había tiempo. Estaba ¿cuánto era eso? Cosa. Año 69. 70. Más o menos. Sí, el 70 creo que fue. 70, 71 por ahí fue. Sí, 70. Entonces no había tiempo para eso. Habían cosas más importantes que estar... Tú tenías otras prioridades. Haciendo. Obviamente, pues había que estudiar. ¿No me crees? No importa. No, está bien. Bueno, pero eso es importante ahí, lo que pasó con el caso de, ¿cómo se llama? David Gilmour. Quería ese dato que me lo habían dado por interno. Está bueno. Y era para justificar mi insolación. Sí. Que no fue necesariamente por eso, pero... Pero pase, pase se por acerca, ahí. Se acerca. El tufo que había, te lo encargo. Me imagino. Bueno, hasta los pacos salían humo así, pero era una hueá verde. Así, en las esquinas para ir a los pacos, así como... está, ¿dónde queda esta calle? ¿Ah? Así de los pacos. Pero eso es normal, po. No, porque no hacen así... hacen, ¡ah, qué bajó! ¡Ah, ah, ah! En este, están como relajados, así. Ayer cambiaron, decís tú. No, bien, po. Mucha gente, pero mucho tiempo. Ya había estado Roger Waters dos veces acá en Chile. Pero... y ahí viene esta disputa, quién era mejor, si Roger Waters y todo. Me contaron que estuvo bastante, bastante bueno, musicalmente hablando. Tipo una puesta en escena mucho más potente lo de Roger Waters, pero más, ¿cómo se llama? Fiel a lo que fue Pink Floyd, David Gilmour, sin duda. Así que... así que la cosa. Oye, ¿y la carta no, la pero leído? ¿Cómo me cuentan eso ahora? ¿Qué te contaron? Pucha, en la cara que pusiste. Que me dice, ¿por qué no dijiste que no tenía entrada? Me acaban de decir eso. Oh, qué siempre, feo. Qué bueno, feo. Que siempre terminé diciendo que no. De hecho, circunstancialmente terminé en el Nacional. Andaba en otro lado. De hecho, esa intención fue así como, vamos para un lado, vamos. Y que, Gil, po, pues, mira cómo a llegué. A ti te llevaron. Engañado para Chillán, como siempre. Po. Así. Oye, ¿por qué no llevan a todos para allá engañados? No, es que como venían tan contentos y todo el tema, Navidad Popular, que salió súper bien y todo eso. Sí. Me están contando. Muchas gracias. Agradezco aquí públicamente a los vecinos. Me llegó mi dinosaurio dos cabezas. Gracias. Es verdad, lo tengo guardadito. Está, oye, ahí adelante, después lo pueden ver. Y mis dulces, feliz. Yo feliz acá. Los de Cultura tampoco pudieron ir, tuvimos un programa acá, saludamos a la gente, iba a decir Puchuncati, bueno, ahí me acordaré bien el nombre, un grupo muy interesante, lo vamos a escuchar en la semana. Estuvieron tocando acá, a propósito de memoria y de historia, rescatan lo que fue las culturas precolombinas, particularmente la altiplánica. Trabajo maravilloso. El libro está muy bueno, que ya me lo quitaron, para echar lo me bueno imagino. Que está. Y el disco está mejor. Así que mañana les voy a tener el dato, pero lo vamos a escuchar también parte, vamos a tener una sección musical, y les voy a dar los datos donde pueden descargar el disco y todo lo demás gratis. Si quieren ahí cooperan también, pero está muy muy bueno el trabajo. Así que estuvimos acá, no pudimos estar, entonces cuando llegaron después para acá, llegó su oferta y como estaba, me pillaron volando abajo, terminé. Sí. Y como me pillaron volando abajo, terminé avispa, tengo acá. Oh. Bueno, ahora está menos rojo que antes. El tema de la cara, la espalda, te la encargo. No, yo te digo, te veo la cara y me da pena, así como muy, muy roja. Ahí salieron al tiro a precisar la gente de Kunturri. Me gusta cuando dicen Kunturri, no Kunturri, Kunturri. Se llama Crónica de Abdi Ayala. Sí, pero eso se llama el disco así, por Fran. Cara de Björk está hablando ahí. Pero ¿cómo se llama el grupo? Pues está Crónica de Abdi Ayala, capítulo 1, que es el disco con el libro. Buenísimo, yo me lo fui leyendo en un buey. Buenísimo. Me acaba de pasar. Sí, pero voy a dejarlo para que mañana lo vamos a presentar así con todo. Y si no, escuchen ahí con Turri, que estuvo muy, muy bueno, tocaron en vivo y todo lo demás. Pero así la cosa. Oye, hablando de la Navidad Popular, agradecerle a todos los vecinos que participaron en la autogestión, los vecinos de la feria, los trabajadores de las ferias libres de acá, de Kemchi, día domingo y jueves, y otros vecinos que hicieron sus aportes, esos dinosaurios que dice el Toño, dinosaurios de dos cabezas, estaban todos los niños felices, de todos los colores, las niñas estaban todas felices, nunca habían visto un dinosaurio rosado. Uh-huh. Y en las actividades que participaron, tanto los papás como los niños, y a la escuela de karate también de acá de la población, que les hizo una demostración a los chicos, y quedaron todos así como, oh, no hubo necesidad. No, les gustó mucho, así que gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros y que participaron y se hicieron parte, tanto como, no sé, regalándonos dulce para que le entregáramos a los chiquillos, pero también con la participación, con las ganas de jugar con sus hijos, de sentarse en el suelo, de pintar, de bailar con ellos, y después, bueno, terminamos con un baño en el grifo y papás y niños bañándose y todos corriendo ahí por la estepa. Así que qué bueno. Gracias a todos. Salió linda la actividad. Sí, estuvo piola. Sí. Me dio una foto de así como los karatecas, chistoso, pues, ¿qué te voy a decir? Sí, ¿sabes qué era que llamó la atención? Era que pensábamos que los niños iban a perder como la concentración en ese minuto. Oye, Felicidad Lares, que se graduó hace poquito. También sí. No pude estar ahí, pero me mandaron en vivo y en directo las cosas. Las fotos. Mm. Y no, y los chiquillos quedaron así como, oh, porque habían tanto los grandotes de karate como los niños más pequeños. Yeah. Y demostración de patá, las famosas mawashi también salieron los ahí. Los kata y todo eso. Sí, así que gracias, gracias, gracias. De hecho, para decirle a la gente de Kunturri, particularmente a la Fran, mañana vamos a estar hablando de crónicas de Abya Yala, para presentarlo como se debe. Sí, no, está muy bueno. Y me dice que el rapero es re famoso, se llama Intro, con Y. Sí que está bueno. Si no, ahí se tienen que ver el ¿cómo se llama? El programa de Kunturri. ¿Hoy día es lunes? Hoy día es lunes. Hoy día va. Mañana se repite. A las 4. No, mañana va, ¿cómo se llama? Cerro la Izquierda. Cerro la Izquierda, los martes. Hoy día a las 4, a las 5, a las 4. Se me había olvidado. A las 4 va Kunturri. 74, si no me equivoco. 74. ¿Dice ahí? Sí, 74. Ya, perfecto. Que el otro día me embolaron, la perdí, me perdí con eso de los números. Así que hoy día a las 4 va Kunturri, para que lo tengan ahí súper presente. Y ahí pueden escuchar en vivo también a... ¡Qué loco! Porque son de Aysén. Y armaron una cosa sobre el altiplano, que es como el extremo norte. Cosa rara de Chile, pero está buenísimo. Yo escuché el disco y el libro, o sea, dentro de lo que pude leer del libro, porque elegí, se lo mostré a alguien y dije, oye, ¿cacha este libro? Cagué. O sea, no, es que está muy bueno. Y es verdad. De hecho, sale una idea ahí que vamos a leer algunas partes para ir explicando también las canciones y las vamos a ir tirando. Porque es muy didáctico, está hecho en términos pedagógicos. Así como para explicar lo que fueron las culturas precolombinas altiplánicas. Está bastante maravilloso. Y me dice, ¿y no era el miércoles? ¿En serio? ¿Hoy día qué iba? Déjame ver. Lunes. Que hicimos cambio, como estamos, están todos esperando los programas. Y uno sigue, pues, y eso es lo más terrible. Pero parece que es el miércoles. No, pero los vamos a escuchar hoy día. Hoy día va. Y si lo repetimos el miércoles, mejor. Sí. Sí, porque hay gente no, que... No, los miércoles no va. Pues si los miércoles va Buitres, po. Día mexicano. Lunes Kunturri, martes Cerro la Izquierda, miércoles Buitres en la ciudad. Y me parece que jueves va contra Babilón. Sí. En la tarde me estoy refiriendo, antes del matinal. Mira, interesante. Bueno, ahí está. Vamos a hablar ahora de España. España, hostia, tío. ¿Hubo elecciones en España? Cierto. O sea, ¿qué le importa? Dice usted. Sí, a mí también me importa un poco, pero como preguntaron, vamos a hablar de eso porque igual estuvimos pendientes de lo que pasó en España, obvio. Hubo cerca de un 73% de participación, un voto voluntario. Interesante marco de participación. Ya voy a bloquear a todos los que están tirando fotos de David Gilmour porque están sacando pica y eso ya es molestoso. Sí, hoy el 73% de votación, me refiero con voto voluntario, llama harto la atención. Participación llama harto la atención. Sí. Un 73%. A ver, desmitifiquemos cosas. De hecho, Ros Silva, que estaba hablando de Nantes, me mandó un escrito acá por interno que está bastante bueno y ilustrativo. Si no me equivoco, lo publicaron ahora en resumen. me parece interesante porque apela a algunas cosas bastante interesantes. A ver, probablemente algunos han escuchado ya hablar de lo que ha pasado en España en términos electoral y que el PP obviamente perdió cerca de un 30% de votación, Partido Popular, Partido de Gobierno, Rajoy. Si bien el PP ganó, ojo, hay que explicar, y el sistema español es un poquito complejo, porque se hacen gobiernos de coalición, tiene que tener mayoría absoluta el Congreso para eso y todo lo demás, que es lo que se va a estar viendo probablemente en esta semana. De hecho, la pelota queda en el PSOE, pero vamos a explicar un poco las cosas. En primer lugar, PP. Segundo, que baja también en términos de votación, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que es socialista, digamos, tanto como la Concerta, la nueva mayoría, y tercera fuerza queda Podemos, tercera fuerza política, después viene Ciudadanos y ahí para atrás. Algunos dicen que se ha roto el bipartidismo, eso está por verse, porque va a depender con quién haga coalición, por ejemplo Rajoy, o si el PSOE, que ya hizo un guiño al PP, ojo con eso. Un discurso bastante ambiguo de parte de Sánchez, lo estaba viendo yo. Estaba en esta madrugada y lo que planteaba decía, la gente ha votado cambio, ha votado por la izquierda y todo el cuento, pero no olvidemos, ese pero típico del PSOE, pero no olvidemos que el que ganó fue el PP. Entonces, no es tan ilógico, ya ocurrió en otras ocasiones, de hecho salió un grupo de obispos españoles a decir al PSOE y al PP que hagan un gobierno de coalición. ¿Qué se hacen? De hecho han gobernado, digámoslo, todo este tiempo juntos. Pero aquí la pregunta de rigor, y me parece muy interesante el análisis que hace Robinson Silva, es que ganó Podemos, que era un poco la fuerza que llama la atención de que casi un año y algo, más o menos, de existencia que tiene en términos oficial y desde que ganara los eurodiputados en un momento determinado e irrumpiera en términos de la política tradicional española, ha crecido sin duda muchísimo de manos de este líder carismático, que es el caso de Pablo Iglesias. Pero en estricto rigor no han roto nada. Y en estricto rigor, en los hechos, no han roto ningún bipartidismo. Está la opción de que puede ser poco probable, y hay que ver los escenarios de las distintas combinaciones que se puedan hacer en términos de coalición y que no termina obteniendo, porque aquí el que manda es el que obtiene la mayoría del Parlamento. Y que todo indica que la cosa se va a mantener más o menos en la misma lógica y que el PSOE va a terminar pactando con el Partido Popular, PP, de Rajoy, la derecha. ¿Es llamativo de que sacara cerca de un 20% Podemos? Sí, es llamativo en términos de crecimiento electoral. ¿Esto se debe a la fuerza en sí de Podemos? No. El soberanismo es importante respecto a este planteamiento autonómico que hay. Bueno, autonómico. Estaría bastante equivocado en decir soberanista, independentista de cierta zona. Y en ese sentido hay que leer bastante bien esto. Por ejemplo, en términos de las coaliciones por las cuales terminan ganando, porque, por ejemplo, en el caso de Podemos termina haciendo varios escaños. Algunos cuentan cerca de 69 escaños. 69 en términos, pero en estricto serían 42 de Podemos, porque los otros son en términos de lo que ha sido la convergencia o el listado de Podemos junto, por ejemplo, con el caso de Encomu o Encomú, con el caso de Cataluña, donde ganan, obviamente, en esta figura interesante que es el caso independentista, Cataluña de Ada Colau. Y en el caso de lo que va ocurriendo con otra, ¿cómo se llama? Alianzas que fue haciendo Podemos, que el caso de Compromís en el país de Valencia. Este impulso, movimientos soberanistas son bien interesantes y explican gran parte también, o una parte importante de los escaños que termina consiguiendo, entre comillas, Podemos. Porque si bien Podemos no está en contra de la independencia, tampoco está a favor. Ha jugado mucho con esa ambigüedad Pablo Iglesias particularmente. Lo que ha señalado es que la gente pueda votar. Bueno, esa cosa, porque también le genera un problema político la independencia de algunos, por así decirlo, países ya dentro de España. Y es un factor importantísimo, particularmente en esta elección, el tema soberanista. O independentista, si ustedes lo quieren llamar así. Obviar ese tipo de factor ha sido bastante peligroso. Y es quedarse un poco también en esta cosa mediática, donde no había un análisis tan fino de lo que ocurrió. De hecho, hoy día está, si no me equivoco, Gonzalo Marner, que había estado como embajador en España, partido socialista, chileno, haciendo un análisis medianamente interesante, dentro de lo que se puede esperar de él. Esto fue en 24 horas, si no me equivoco, en la mañana, temprano. Y cuando uno mira esto, y hay una cosa que él tenía razón. Acá está la irrupción de Podemos, por supuesto, 20% tiene un gran, escaño. ¿Cuáles serían los mejores escenarios para Podemos? Probablemente no ser coalición de gobierno, terminar en la oposición, donde puede capitalizar mucho mejor esto. De hecho, para poder llegar a ser, de una otra manera, gobierno, obligatoriamente va a tener que terminar pactando con el PSOE. Sabemos cómo terminan estos pactos. Y lo más seguro es que el PSOE termine pactando con el PP, que efectivamente sacó más votación que todos, pero perdiendo cerca de un tercio de su votación, que no es menor. De hecho, si no me equivoco, en 1989 fue el escenario más malo que tuvo en un momento determinado la derecha española, y en esta pasada la vuelve a tener. ¿Cambia esto? No, de hecho, probablemente, y vamos a ver cómo se da esto también en las semanas que vienen, se termine en este bipartidismo, en un gobierno de coalición entre el PSOE con el PP. De hecho, lo más probable que ocurra, o sea, esto sería bastante sorpresivo que el PSOE se vaya hacia la izquierda, digámoslo, porque no, el PSOE no tiene una característica izquierda. De hecho, interesante la votación que logra arrastrar del PSOE Podemos. Porque ese, ojo, objetivamente el público objetivo de Podemos es gente PSOE, cercana a PSOE, o que ya dejó el PSOE. Distinto a la Izquierda Unida, por ejemplo, que tiene un discurso más clásico de la izquierda, sin tanto buenos resultados en términos electorales. De hecho, terminó consiguiendo un escaño. Lo que es una derrota, sin duda. Pero a lo que voy es que aquí no cambia grandemente las cosas en España. En términos de poder. Para los que todavía hacen análisis, nosotros vemos correlaciones, y las correlaciones de fuerza se ven en términos no solamente de cantidad, sino de lo cualitativo de lo que implican estas. Y qué fuerzas se enfrentan. Hoy día no está en jaque el sistema político español, que implica aportar un ordenamiento político, económico y social. Una consulta en cuanto a que si hubiese ganado otro de los sectores que sacaron minoría, ¿podría haber algún cambio en las políticas internas de España? Yo creo que no, porque el sistema... más allá de la coalición o el partido que termine gobernando, al final se adapta y sigue en la misma tónica. Es muy difícil que aparezca una organización política la cual pueda hacer cambios estructurales y que haya un cambio real dentro de las políticas españolas, supongo. Momo, que está relativamente cerca ahí, está en Islas Canarias, digamos lo que está dentro de España, pero en una franjita. Alguien diría casi en la Isla de Pascua española. Si PSOE pacta con el PP es su fin, y es más probable una abstención en la investidura para que el PP gobierne, luego ya se verá. Yo no sé si es tan el fin, porque tampoco es que se espera que tenga cierto grado de coherencia el PSOE. Probablemente eso haría aumentar la votación próxima, y ahí se verá también. Mm. Pero la política es dinámica también. Estamos hablando de política electoral, y la política electoral implica leer estos porcentuales en clave, contexto y en el marco en el cual se están analizando, qué es lo que hay, no desde lo que se rompe o lo que se podría proyectar hacer. Dentro de eso, claro, por ejemplo, yo creo que el escenario, y consigo acá lo que estamos conversando con por interno con Rosilva, que sin duda a Podemos le conviene quedarse fuera de una coalición de gobierno y siendo oposición en el Parlamento. Puede sacar mucho más brillo. De hecho, eso lo ha hecho crecer este último tiempo. Ahora, en un sistema electoral como el español es muy difícil, porque, no sé, ponte tú, porque son claves que tiene la democracia para defenderse de los que quieren romper la democracia que han planteado ellos mismos. Esta cosa de que ya no es un régimen presidencial, por tanto no es el que gana más, se lleva todo en ese sentido. Y uno dice, ah, como en Chile. Sí, pero en Chile puede ganar un presidente X o una presidenta Y. Ponte tú. Y va a tener en contra el Parlamento. O sea, al final siempre hay un mecanismo que termina frenando igual. Porque tiene un mecanismo para autoprotegerse, por decir así, y mantener el modelo económico, político y social. Por eso, lo electoral, que puede ser perfectamente un dado en términos tácticos una opción, no puede sino ser acompañado y ser en un segundo o tercer plano a lo que es un movimiento social fuerte, presente en las calles, etcétera, etcétera. De lo contrario, vaya pérdida siempre. Esto porque se explica en términos de lo que son las maquinarias electorales, y esto porque los sistemas y los mecanismos de defensas que tienen estas propias constituciones, de hecho aquí cuando hablamos de todo este, los gobiernos de tener la mayoría absoluta en el Congreso español y todo el tema, tiene que ver con la Constitución. Que mucho desde la salida del franquismo este no ha tenido mayores cambios. Momo dice, en teoría sí, Alfonso, porque todos los minoritarios llevan una reforma constitucional en sus programas, pero en teoría solo, y ahí estoy esperando el otro tuit que llegue, así calmado. Yeah. Rosilva mientras agrega, nada cambiará, el PP gobernará con el voto de la investidura de diversos grupos, Podemos solo será comparsa con perdón, pero en el Estado español no todos los votos valen lo mismo, valen más los de Castillas que otros, en Venezuela es una persona un voto, por ejemplo. Así está la cosa. Mira. Entonces, hay que leerlo. Pasa lo mismo con el caso de Syriza. De hecho, ahora, ¿dónde viene el error probablemente? Y un error conceptual que viene afirmado por una deliberada línea editorial mediática que habla, por ejemplo, de izquierda radical. A mí me gusta cuando dicen izquierda radical. Así como, ya. Yo me quedo con lo radical, lo que va José Martí. Así, radical es el que va a la raíz. Y acá no se va mucho a la raíz. Pero, por ejemplo, si lo queremos poner en perspectiva, Syriza era más de izquierda que Podemos. Sí. Nominalmente. En la conformación y todo el tema. Y quienes la componían. Y, de hecho, la fiebre por Syriza se acabó. Digamos, fue gobierno, de hecho ganó un referéndum, por así decirlo, una elección nuevamente. Alexis Tsipras, ¿hay escuchado hablar de Syriza? Nada. Antes teníamos nota de todos los diarios progres que habían y por haber. ¿Por qué? Porque genera un tema de decepción. Cuando tú juegas las reglas del juego D, no puedes sino terminar jugando ese juego. Y en la forma en cómo se juega ese juego. No hay otra opción. No hay otra opción. Y eso es un poquito lo complicado de leer así con... Esto, yo no sé, por ser aguafiesta y porque la verdad somos unos... ¿Cómo puedes decirlo? Resentidos sociales, con todo lo que conlleva aquello. Y que desconfiamos de todo y somos demasiado escépticos para creer en la esperanza. No, cuando hay que hacer análisis, se hacen análisis. Y en así el caso de Podemos, que interesante la votación, 20%, insisto, un crecimiento en poco tiempo. Pero dentro de un marco y un tema en estricto electoral, quizá quien debería hacer una autocrítica un poquito mayor y más profunda probablemente ahí es la Izquierda Unida. Sí, porque podéis criticar lo que queráis a Podemos, podéis criticar lo que queráis a Pablo Iglesias, o Ego Iglesias, como le dicen algunos hoy día ya. Pero entraste a jugar al mismo juego, pero tú perdiste. Rotundamente. Y el caso Podemos, por lo menos dentro de estas claves de juego, de esta lógica de juego, le fue bien. Claro. O más que bien. Digamos que todos pensaron que ya se está desinflando Podemos. No, muestra, tercera fuerza política... Pero antes será una fuerza política dentro de un marco bastante restringido y que tiene su propio mecanismo de defensa. Y ojo, para los que han estado siguiendo esto ya más de cerca, el discurso de Pablo Iglesias se ha ido moderando. Particularmente en estas elecciones se moderó muchísimo. Y se moderó obviamente porque está apelando a otro voto. Claro. Por eso digo, el voto que apelaba, y de hecho donde tiene que hacer una reflexión ahí en términos políticos también el PSOE, es que Podemos le quitó voto. Porque Podemos está apuntando precisamente a la gente que está descontenta con el PSOE. Es como que hay un candidato o candidata acá que está dando por descontado el problema de legitimidad y no sé, qué sé yo, los votos de la Concertación. Y si la gente está decepcionada, la Concertación no va a votar. Acá fueron vivos, se cambiaron el nombre. Claro. Pero un poco eso. Es un poco eso. Y en ese sentido, lo de Podemos debe ser leído en clave del contexto de lo que es el sistema español. Entonces hay que tener muchísimo ojo con aquello, en la forma en cómo se hace la lectura e interesante el crecimiento. Probablemente para alguna gente diga, epa, en poco tiempo Podemos ha logrado posicionar como la tercera fuerza. No es menor, por supuesto que no es menor. Y en tan poco tiempo, o sea que en las próximas elecciones ellos podrían estar observando de subir más aún si siguen en la misma línea. Y yo creo que por ahí van sus cuentas. Seguramente ellos nunca pensaron en que podían aumentar... como para poder ser gobierno, pero estos son pasos que van mostrando de que en una próxima elección pueden subir más aún y ya ahí disputar entrar en la coalición. Porque es probable que ese sea su camino, o sea, no tengan otra alternativa. Es que es súper poco probable, porque cuando tenía un gobierno de estabilidad... A ver, los mecanismos en términos constitucionales se hacen para mantener equilibrios políticos. Generalmente en el mundo del bipartidismo, democracia occidental, republicano-demócrata, conservadores laboristas, a nueva mayoría, Chile Vamos, ¿qué andas a ver tú? Nombres, varios. Salvo en Argentina, que son todos peronistas. Claro. Peronista de acá, un poquito más allá. Este Macri vive a Perón y anda, joder. Pero generalmente es así. Y en el caso de que salga una tercera fuerza, voy a poner como el tercio histórico. Está diseñado en términos constitucionales y de mecanismo de que se resguarde, porque probabilísticamente, en términos matemáticos y de realidad, no podéis tener el 100% de un congreso. Para poner un ejemplo, que tengamos mayoría absoluta. Necesitáis hacer alianzas, coaliciones, que sea la estabilidad de la democracia y todo este discurso que nos venden. ¿Okay? Pasa lo mismo en Venezuela. La oposición tuvo que juntarse con gente que no se juntaba para poder ganar. Entonces, uno dice, la oposición ganó. Y dice, ¡ay, ganaron caleta, mayoría en el Congreso! Son todos uno. No, tenía una bolsa de gato adentro. Y algunos con una visión y otros con otra visión. Y aún así, no tienen todo el poder. ojo, el tema de las mayorías en términos de las democracias occidentales son bastante relativas. Son mayoría porque el sistema y el poder la sostiene. Pero sin eso, no lo son. Entonces yo puedo tener mayoría. Te pongo un ejemplo. Haciendo un poco de historia con las diferencias, obviamente, porque un sistema electoral, una constitución distinta y todo lo demás. Pero el caso de Allende logra aumentar votación en las elecciones sucesivas después de su triunfo en 1970. De hecho, más, en 1963 aumenta votación. Mm. ¿Qué pasó? Cuando uno analiza el poder y analiza cómo se mueve, dónde está la hegemonía en sí, tiene que tener mucho cuidado, y eso las elecciones, alguien muy sabio por ahí decía que las elecciones no cambian las cosas, plantean posiciones. Mm. Y tiene mucha razón. Te da evidencia, te dice, mira, está ocurriendo aquí, este es un termómetro bien interesante, pero no necesariamente una gente necesariamente de cambio. Las elecciones no aseguran en sí los cambios. Generalmente no lo hacen. Entonces, cuando uno mira este tipo de fenómenos, lo hablamos con el caso de Syriza, por ejemplo, que lo explicamos, de que había gente de izquierda con una tradición de lucha y todo lo demás, pero había también socialdemócratas y todo lo demás. Terminó ganando un sector. Y ganó un sector dentro de Syriza. Y de hecho, a varios que estaban diciendo, no, es que aquí este gobierno, y más encima logró mayoría y todo el tema, la va a puro hacer. Ojo. Ojo ahí. Yo diría, ya no se habla de Syriza porque les da vergüenza a los que andaban pregonando con Syriza, esa es la verdad. Te pongo otro ejemplo, Ollantumala. Ollantumala, que viene del etnocacerismo, su hermano Tauro, tiene un programa del proyecto nacionalista del Perú, que es un compañero de izquierda. Yo vi a varios que andan por acá dando vueltas, bueno, y digo, el compañero Ollantumala, bueno, ¿cachai? Hoy día, bueno, si les... van cambiando cada 6 meses, bueno, a quien eligen, pues, bueno, pasan del anarquismo al chavismo con una facilidad tremenda, pero fuera de eso, y de esa caricatura que estoy haciendo, caricatura bastante real, por lo demás, estoy hablando en serio, mira Ollantumala, pues, salió uno de los más aventajados, ¿cómo se llama?, alumnos del neoliberalismo latinoamericano, y era el compañero Ollantumala. Yo no sé si leyeron ustedes el programa de Ollantumala, a mí me llegó, compañero, compañero, bueno, compañero... En Perú la izquierda a ganar. La izquierda, pues, weón, cacha. Así de perdido. Como decía un trovador cubano, gente que no sabe distinguir entre Tupac Amaru y Tupac Amaru. Con eso, cacha, y al toque. Pero tienen mucho ojo porque, de hecho, a veces las intenciones pueden ser hasta buenas. Yo, nadie le puede dudar de la intencionalidad de alguien a priori. Pero por algo hay mecanismos. Por algo hay constituciones, por algo hay un sistema político que funciona así. Entonces, cuando personalizamos, o como diría alguien ahí, psicologizamos, personificamos cosas, pues a mí hay cierta... Ya, puedo entender muchas críticas a Pablo Iglesias, pero el tema más de fondo que Pablo Iglesias. Cuando psicologizamos eso, tenemos un problema porque creemos que cambiamos a uno por otro. Entonces, no, tenemos que cambiar por gente nueva, gente joven. Nada, pero sí poder... Tiene formas de mutar súper extraña igual. Entonces ahí el tema. Yo pido mesura en el análisis y que el análisis... A mí, a ver, anoche, me acuerdo en la madrugada, estaba leyendo un análisis que no habían mandado. Había una weá que era un poema, pues, weón. Pues ya, pues hagamos análisis en serio, pues, weón. No, es que la esperanza y Europa se abre porque el mundo y el cambio y ahora podemos. No, pues, weón, hagamos análisis en serio, po. ¿Cachai? El día que recibamos poemas, te aceptamos poemas, pues, weón. Porque necesitamos entender las cosas con lo bueno y malo que tenga. Insisto, lo interesante del caso Podemos es su crecimiento en muy poco tiempo. Interesante, jugando las reglas del juego y dentro de los códigos. Por eso digo que el caso Pablo Iglesias. Yo lo vi hasta en El Hormiguero, para pa que cachen un poco más o menos, y me lo vi completo. He estado siguiendo el tema de España. Generalmente tiendo a seguir noticias internacionales, pero con cierta profundidad. Y cambió su discurso del original, de la casta. Bueno, aquí varios empezaron a hablar de casta. Pues bueno, la casta pentacasta, casta para allá, casta para allá. Es que la casta en Chile... Bueno, esta cosa constantemente de imitar ciertas cosas. Pero en estricto ha ido moderando su discurso Pablo Iglesias porque sabe que está jugando una carta electoral y que la gente que generalmente participa en elecciones es bastante conservadora. O sea, quiere cambios, pero no tan profundo. ¿Cachai? Cree en un orden, de partida cree una institucionalidad de que es posible cambiar las cosas dentro de estas reglas del juego. Pablo Jón pregunta, en otras palabras, ¿no le cree a Pablo Iglesias y Podemos? O sea, lo personal es que vuelvo a lo mismo. No psicologicemos, yo no sé si le creo a Pablo Iglesias o no. No un tipo que necesariamente a mí en lo personal me agrade, porque lo entiendo como un producto comunicacional. Él viene de ese mundo. Él viene del mundo de las comunicaciones, de armas. De hecho, conozco bastante bien el proceso, lo que fue su trabajo en esta plataforma audiovisual, de instalación, y entiendo que, de hecho, gran éxito de Podemos, o de la línea que encabeza Pablo Iglesias, porque se terminó dividiendo en tres líneas, recordemos lo que pasó con Monedero y todo lo demás, pero creo que es súper interesante como fenómeno mediático y analizar el caso del fenómeno de Pablo Iglesias, porque lee bien la clave, ojo, lee bien la clave, particularmente España, más que del mundo. De hecho, ese discurso y esa forma de Pablo Iglesias no cae mucho en las claves, por ejemplo, más latinoamericanas, por ejemplo. Y me parece que hay que reconocerle eso. Hay una sapiencia política ahí interesante. O sea, este chaval dentro del PSOE sería grito y plata. Qué bueno que no esté en el PSOE aún. Pero yo creo que hay que analizar las cosas, porque al final lo que debemos preguntarnos, lo mismo que estábamos hablando del tema de educación, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Queremos sacar al PP? ¿Ese es nuestro objetivo? Porque al final siempre nos ponemos la línea no baja, sino la línea en el lugar equivocado de la tabla. Es como una piscina que va bajando la profundidad, y a medida que hay que profundizar tenés que saber nadar. Y cuando miramos de que el éxito, no sé, po, es como acá, el éxito es que no salga la UDI. ¿Ese es el éxito para nosotros, en serio? Entonces, en ese sentido, a veces queda un poco al debe el análisis que podemos hacer. Pero esto no es un tema si alguien te cae bien o cae mal, porque generalmente el mundo me cae mal a mí, un odioso de mierda. Me levanto odiando al mundo. Pero después entro a la bipolaridad y lo termino amando. Es un sincretismo ahí medio místico e iniciático. Pero porque parto de la premisa que no se trata de que te guste alguien o no. Yo creo que ese es uno de los problemas. De hecho, me pasa en lo particular, por ejemplo, en los análisis que se hacen mirando para atrás, por ejemplo, el caso Salvador Allende. De hecho, generalmente es súper complicado hablar de política. Ojo, de política. Cuando se habla de la figura de Salvador Allende, o cualquier figura, porque partís desde un principio idealizado de cosas y no analizáis política. Entonces es medio complicado, ¿no? Y por más no confesional, laica y todo lo que queráis de la izquierda a nivel mundial, generalmente, en lo más monárquica, creo las de fetiche, santos y un montón de otras cosas más. Y es súper difícil hacer análisis desde ahí. Entonces uno se parte desde la apostasía más radical para poder hacer análisis, o si no, no hay posibilidad. Porque generalmente esto figura tan simpática y todo lo demás. Y de hecho hemos tenido bastante, de hecho en los 90 el caso de la figura de Marcos, que es una figura notable. La diferencia de él como personaje es que es capaz de autosuicidarse para generar un movimiento, pero quizás la pregunta es si fue demasiado tarde, porque de hecho ha bajado la intensidad, por ejemplo, comunicacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tras la muerte de Marcos no ha sido así tan potente con la ascensión de Moisés, que es quien reemplaza a Marco en ese tipo de vocería, por ejemplo. Es un tema, Hipo. Porque entender la película sin el factor comunicacional es súper complicado. y de hecho Pablo Iglesias lo entiende bastante bien, es el mérito y es lo valorable Pablo Iglesias. Ahora, si entendemos, y aquí volvemos a una discusión que tuvimos la semana pasada, si entendemos que se trata de que una persona es el cambio, yo creo que estamos cagados. Ese es el problema. Si aquí no es Pablo Iglesias, es Podemos. Y Podemos tiene sus propias discusiones internas. Hay sectores dentro de... yo creo que hay que ver varias cosas. Por eso lo que estoy planteando acá, y ahí empalmo con lo que plantea Robinson Silva, por un lado, entender el fenómeno soberanista, me parece que es vital para entender las claves de esta elección en particular en España. Entender qué es lo que se cambia y no cuáles son los mejores o peores escenarios para Podemos en este cuento. Y lo mismo que dije con el caso de Venezuela, que tan catastrófico era, todavía no asume el nuevo Congreso, pero la cosa como que, ¿cachai? Como que esperaban prácticamente que llegara la Coca-Cola, así como cayendo de un avión. Y bueno, así, las cosas son un poco más reales. De hecho, ahora acusan a algunos que el gobierno está amarrando leyes. ¿Qué amarrar leyes? Una constitución. Y vamos a ver esa pelea también. Pero mesura para el análisis. De hecho, falta ver cuál va a ser la coalición, qué es lo que va a terminar haciendo. De hecho, ya mandó sonda Rajoy hacia el PSOE. Era que no. El PSOE también hizo un guiño con esto. Bueno, el que ganó fue el PP. Pero claro, el costo político que va a tener el PSOE no va a ser menor. Si termina alianzándose con el PP, es como que la nueva mayoría hiciera una coalición con Chile Vamos. No, ustedes se cagarán de la risa, pero mediáticamente es lo que funciona. Que sean amigos, parientes y hermanos y todo lo demás es una cosa, pero en el escenario del teatro tienen que ser antagonistas. O si no, se jode el show, po. Es lo que, por ejemplo, lo que vimos en el caso de Venezuela, porque como en afuera estaban abrazados, po, bueno. Carreteando juntos, tomándose unas birras, ahí viene la guita con las vainas, y acá son enemigos. Sí. Hay que mantener la compostura de este show también. ¿Se podría decir que Jackson sería un símil a Iglesias? No, para nada. Jackson, por ningún motivo. Boric, sí. No, a Jackson lo ponen ahí porque lo ponen ahí, en el caso de la SEP. Si podemos hacer un símil acá en Chile con Pablo Iglesias, es Jackson. O sea, perdón, es Gabriel Boric. El único que ha entendido en qué consiste este juego y que le ha sacado un brillo comunicacional estupendo. De hecho, para mucha gente, salvo los que están dentro ya del sector conservador institucional, le ha sorprendido lo de Jojo Jackson. Y es porque fue puesto como nombre ahí y fue puesto al lado de nombres quemados, po, bueno, ¿cachai? Y se le dieron gratuita porque saben que no es la manzana muy lejos del árbol. Jackson funciona en clave de nueva mayoría, pero con buena intención. ¿Cachai? Un tipo que sabe moverse en términos de redes sociales y todo el tema. Pero alguien que ha entendido, y si tú le preguntas a cualquiera, Boric le pega tres patadas. En términos, insisto, de ¿cómo decirlo? De la gente de a pie, de cuando tú le preguntáis así, porque ha entendido mucho mejor, no se ha vendido esto. Por ejemplo, Jackson fue tratado de traidor por los profesores y ha sido hablado de traidor varias veces por distintas cosas. En cambio, Jackson, el caso de Boric siempre ha votado en términos de coherencia. Sabe que su voto vale yuyo, claro. Sabe que sus proyectos no van a salir nunca, pero ha entendido bien cómo se juega. Y en esa clave, entendiendo lo comunicacional, Boric es mucho más Pablo Iglesias que Jackson. De hecho, Jackson casi no tiene carisma. Con todo lo que ustedes puedan decir y que sí, que lideró el 2011 y todo. Jackson lo pusieron ahí porque igual es interesante para un establishment. O sea, lleva ahí a Estado Nacional, por ejemplo, ponerte un ejemplo de programa televisivo binominal, y traía un Jackson o otro más porque son como gente outsider, pero que está dentro de. Es como estirar un poquito la pala. Quedan todos los demás afuera, que es la mayoría, pero... Pero el caso de Boric es mucho más fenómeno como Pablo Iglesias. No le estoy dando ni una connotación positiva ni negativa. Lo que estoy diciendo es que si hablamos de símil, Boric es mucho más Pablo Iglesias que Jackson. Jackson no tiene por dónde. No tiene por dónde. Discúlpenme a la gente que le gustará a Giorgio Jackson, pero Jackson no solamente no tiene el carisma que tiene Boric, ni el pelo que tiene Boric, que como que en un momento bueno, se avejentó. De hecho, la imagen que hay con Jackson y algunos políticos más jóvenes es que se avejentaron. De hecho, esto lo he conversado fuera de broma, no quiero hacer una discusión estética, pero hemos conversado acá con otra gente, todo el tema, el caso de Carol Cariola, el caso de Yuri Jackson, por lo bajo de año, envejecieron. Es como lo que pasó con Camilo Ballesteros, y lo que hicieron postular acá al alcalde de Estación Central, un buen pasó de tener 20 años a tener 35, 38, pues, bueno, en los afiches. De hecho, creo que se parece a Rávalo ahora, pues, bueno, ¿cachai? Más encima, no solamente creció en edad, creció para los lados. Pero más allá de ese tema, el caso de Boric logra entender, y por eso las grandes intervenciones, y hay medios que sacan siempre todas las intervenciones de Boric en video, y después algunos lo andan posteando en el Facebook haciéndoselo Bobby. Porque son bacanes las intervenciones de Boric, porque están hechas para la galería, pues, entiende la clave comunicacional, ¿cachai? Las intervenciones de Jackson no son tan buenas. Comparémoslas si quieren. Incluso ha mermado la figura de Camila Vallejo, que era incombustible. Si bien sigue manteniendo cierta, pero ha aumentado el rechazo a Camila Vallejo. Rechazo de gente que la apoya, a eso me refiero. Si me preguntéis si gente la UDI la rechaza, sí. Siendo el hecho que bajó su su apoyo que tenía dentro de la en la SEP. Ahí se marcó inmediatamente de que Camila ya no es el referente que fue en un comienzo. Ah, yo coincido con la reptiliana o vegetariana en este caso. Dice, yo siempre he dicho que Boric va a candidato a presidente y nos faltan los jugosos que empiezan a darme jugo porque no saldría. Y yo creo que cuando comento eso creen que votarían por él. Y los dejo hablar porque me da lata explicar, weas, que yo no voto. Yo creo lo mismo. Cuando uno hace un análisis, una opinión respecto a algo no necesariamente implica. Por ejemplo, así, lo que estoy diciendo Boric, no estoy diciendo que Boric es el mejor candidato y yo votaría por él. Seguramente no. Pero en términos de clave, y la pregunta que hizo Pablo Jón respecto al tema de Yuri Jackson, respondo, Boric es mucho más Pablo Iglesias que lo que es Jackson. De hecho, Jackson es como una nueva mayoría un poquito más allá. Para contar. El tipo que llega al Congreso con un pacto de omisión, ya manda a votar por Felipe Arboe, alineándose con el gobierno. Para algunas cosas. En cambio, por ejemplo, la gente ha visto que Boric, que no ha sacado ningún proyecto, plantea sus intervenciones y la ocupa bien como tribuna. Sí. El más crítico y en el Congreso no se puede cambiar nada. ¿Qué hace ahí, po, weón? Porque sabe que está haciendo. Ahora, no tienen edad ni siquiera para ser candidatos presidenciales. No. 35 años para arriba, mijo. Y les quedan por lo menos una pasada más. Y en una pasada más pasan un montón de cosas, po. Si no, pregúntenle a la UDI con Longueira y con Colbo, por ejemplo. En el caso de Carol Cariola, la culpa no es de la política, es de Freddy Stock. Igual la amo. Qué machista tu comentario, Landa Suri, pero puede ser. No dudo. Mauricio Donoso. Ayer vimos a Mauricio Donoso. Él no nos vio, nosotros lo vimos. Iba en un auto manejando ahí por Palena. Lo digo porque voy a aprovechar de saludarlo por su cumpleaños. Me acaban de soplar acá por interno. Estos computadores no están de adorno acá, pues llegan cosas de todos lados. Me dicen que está de cumpleaños, así que les deseamos desde acá del matinal un muy feliz cumpleaños ahí a Mauricio Donoso de la hermosa población Los Nogales. Le mandamos un saludo. Saludos. Sí, saludo para él. Que tenga un feliz cumpleaños. Y un canto ahora. Canta. Siempre para el poto, para la genina. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthdays, Mauricio. Mauricio, ahí está. Pero bueno, feliz cumpleaños, Mauricio Donoso. Eso. Y aprovechando, le estoy diciendo cumpleaños y no estoy leyendo su tweet acá. La diferencia, creo yo, es el alcance en respaldo de Gabriel. El arrastre real y consolidada es un tema aún en construcción. Sí, Pop. Bueno, lo fue Pablo Iglesias en su momento también. La gran sorpresa, eurodiputado, y ahí se proyecta. Ojo, a nivel mediático, insisto, yo analizaría en clave mediática el caso de Pablo Iglesias porque es un área que él conoce muy bien. Muy, pero muy bien. De hecho, él viene del mundo de las comunicaciones. Tomás Fábregas dice, humilde, digo por Vallecas, barrio popular de Madrid, además de formación académica, tiene formación política, conoce más marxismo. No, no sé si eso más o menos bueno. Pero, o sea, hay un fenómeno ahí, insisto, mediatizado. El tema es, dentro de lo que se puede hacer, ¿cuáles son los cambios que se pueden asegurar? Uno dice, ya, no, es que avanzamos, crecimos, y eso nos puede dar una potencialidad más, pero puede hacer lo contrario. Aparte que, insisto, el factor soberanista va a decidir mucho, muchísimo, en España. Y eso va a obligar necesariamente a Podemos, y particularmente a Iglesias, que es uno de los referentes, a tomar posiciones. Y esa no está clara. Es bastante ambigua, por lo demás. De hecho, no están de acuerdo con la independencia en sí. Y lo han dicho. Entonces, lo que han planteado en esta salida entre medio es que la gente elija. Y ahí veremos. ¿No les parece conocido eso? Me trae ecos de acá. Puede ser una visión sesgada, pero es lo que hay. Dice, muchas gracias, estimado. Y no, mejor sin canto. Cacha, despreciando. Oye, qué mal agradecido. Ni por el precio. No, no te canto nunca más. No. Fue a buscar hasta una taza con agua, Alfonso, para que en la garganta no le hiciera... Carfulicán dice, qué pena los que le creen a la encuesta los mate, la CEP, todo manejada. Si ponen a Jado en la lista, gana lejos Jackson, po, un bluff. O sea, bueno, no solamente probablemente la CEP, que pertenece a la élite de este país, pero uno que no solamente trabajó haciendo encuesta, cacha más o menos, sino que conozco el mundo de la encuesta en términos del muestreo y lo que implica el no, pues nada, uno viene de esa área. Y siempre preguntamos lo mismo. Es como cuando uno le pregunta a la vecina, dice, hoy vio la última encuesta, sí. ¿A usted le han encuestado alguna vez? Para este tipo de cosas, no para... Oye, ¿qué marca usa usted? Que es la encuesta que hoy día se hace en términos del mundo privado. ¿Ah? ¿Qué detergente ocupa? Así. No, claro. Estoy hablando de como qué político. ¿Usted le ha entrevistado alguna vez? Yo todavía no conozco a nadie que lo hayan entrevistado. Claro, la otra vez lo conversábamos en mi casa con el tema de las encuestas, Andimar, CEP y toda esa... Ni por teléfono, ni de persona, nada. Por lo menos, y vecina, ninguna. Todas se preguntan, ¿dónde se hace la encuesta? ¿Cómo hacen ese muestreo? Porque al final acá nunca te preguntan nada. Muestreo poco representativo que, claro. Por ejemplo, el caso de la encuesta CEP se convierte en un oráculo. O sea, es una autoprofecía cumplida. Instaláis a los políticos, por ejemplo, ya. CEP puso, y hay una decisión acá de un grupo, pongamos a Jackson, probémoslo. Al lado, insisto, de gente quemada, de gente que viene mezclada con escándalos de corrupción, de pago, apoyo de candidaturas políticas por parte de empresas, etcétera. De hecho, yo preguntaría, no solamente el Jackson, a mí lo del Jackson me parece un tapado, me parece un chivo expiatorio, porque el tema de fondo ahí, y quien termina bien posicionado en esa encuesta que muestra el Centro de Estudio Público la semana pasada, Isabel Allende, la candidata de Enrique Correa. Porque es la que tiene opción presidencial real. Tiene más de 35, creo que tiene 36, recién cumplió. En política. Y obviamente queda piola, pero no queda expuesta a la crítica directa. ¿Cachai? Como... Porque, ¿cuál es el comentario el otro día? Invitaron, creo que a Estado Nacional, le invitaron a George Jackson también. Entrevista. Oiga, ¿y usted qué se siente ser el candidato este ahí con su mochila saliendo al Congreso? Y ya, no, es que creo que está bien adelantado, no tengo la edad. Y todo se concentró en George Jackson. Político con más futuro. Katy Barriga es una política con mucho futuro, por ejemplo. qué es eso? Y se instalan estos oráculos. Va a ser el candidato a alcalde de Maipú. ¿Por qué se ríen? Yo no entiendo por qué hay gente que se ríe Cati Barriga. Bueno, seguramente muy honorables los que tenemos, son menos chistosos. No, no es que sean honorables o no honorables. A lo que vamos, a lo que yo voy, ¿por qué me río? Es el hecho de que cualquiera se dice parte de y se candidatea y entra y la hace nomás, po. No cualquiera, tiene que tener un respaldo de los... Está bien, pero grandes, me refiero a que ahora... Nos tiran. Para mí las votaciones es como llegar y llevar. Pongamos modelos, pongamos todo. Oye, a propósito de la polar. Pero bueno, terminemos con esto. El tema es... para cerrar lo de la encuesta. La encuesta van generando realidades, básicamente. Apareció George Jackson en una encuesta... Y pasó a ser el político entrevistado, el posicionado, sin ninguna posibilidad de ser candidato presidencial. Interesante dato, así, no es menor ese dato. ¿Cachai? Y un tipo que es cercano al bloque en el poder, en el no la forma, sino en el fondo. Pero a Jackson le da la posibilidad... de sí ser senador, o tampoco. Puede serlo. Ojo, acuérdate que las candidaturas senatoriales son carísimas. Sí, ojo. Obvio, y para presidenciales son más todavía. Pero más allá de eso, a eso iba, de que para él puede ser un beneficio esto, porque o volver a ser diputado o pasar a ser senador. Lo cual le daría carrera para que en un par de pasadas más, o sea, después de 8 años, seguramente ya va a estar en el 8 años como... pasa un montón de cosas entre medio. Por supuesto que sí. Pablo Jón dice, ¿una iglesia hizo el loco en el hormiguero a lo Piñera bailando thriller? No, pero tocó la guitarra. De hecho, la parte ahí con el mago fue un poquito también chistosa y todo lo demás. Ana Palueo... Bueno, no sé si ustedes conocen El Hormiguero, que es el programa español. Hicieron una versión acá en Chile que fue muy fome. Muy, muy, muy fome. Que un programa que tiene mucho rating en España y, bueno, ya eran varios candidatos, siempre llevan a gente famosa y todo el tema. Y hacen un ridículo ahí bastante. Bueno, es como cuando Don Francisco, para ponerle un símil, llevó a los candidatos presidenciales y lo hizo cantar, bailar, tocar piano, cantar guitarra y todo eso, bailar cumbia, entre otras cosas. Pero bueno. Carlos Muñoz dice, la que estamos viendo, ¿quién es más de izquierda? ¿Boric o Jackson? Y yo haciendo alianza con la nueva mayoría y con Meo. Pablo Luna dice, es cierto esto de Podemos, yo me largué a reír. A ver, ¿qué dice Carlos Barrio? ¿Por qué hay que apoyar a movimientos políticos que son organizados por intelectuales provenientes de las masas populares? No entendí el cuento. Pero bueno, Marco ha decidido guardar silencio. Ante la olla de filtraciones y publicaciones interesadas, he decidido reservar mi palabra para la justicia, responde Marco a través de la página de losprogresistas.cl. Qué raro, porque frente a la fiscalía guardó silencio también en algunas preguntas. Están todos mudos. O sea, está reservándose para el matrimonio, prácticamente. No voy a guardarme yo para el apocalipsis, para el juicio final. ¿Qué? Diga sus votos. No, se lo digo en privado. Uh-huh. Así es la cosa. Pero me quedo con lo que dijiste tú. Al final las encuestas son las que instalan. No son... Sí, siempre ha sido igual. Sí, no son las que... Lo que dice la gente, ellos vienen a instalar candidatos a instalar movimiento. Nada, eso pega eso. Igual, sí, el rol, por ejemplo, el de la CEP es igual. No solamente, no sé, posicionar candidatos, posicionar las políticas públicas, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Ese es el rol del Centro de Estudios Públicos. Y no otro. Dice Reptiliana, dice, yo tenía una compañera de la U que trabajaba en Adimark y la ayudamos a mentir las plantillas. Todos tienen un amigo que la ayudan a mentir en la encuesta. Es verdad eso, se hace mucho. Es Es verdad. Sí. Sí. El tema es que para que sean creíbles y no te las rechacen, siempre termina diciendo más conservador de lo que realmente sería. Conozco a mucha gente así. Quiero mandar a saludar a una amiga que siempre anda falseando encuestas. No voy a decir quién, porque obviamente... Sí, yo tengo una prima. ¿Cuál, la guasita? No, otra. Saluda a la guasita. Ya llegará, ya llegará. No, que no llegue. No, sí, no, sí, saludo desde lejos, así que está escuchando. Duncan Rosales dice, Jackson siguiendo el cursus honorum de la política chilena. Sí, yo creo que esta encuesta lo bendijo, así como siga su camino, uh-huh, va bien, hágala. Y un empujoncito. En claro. Fin. Oye, a propósito de la polar, para explicar bien lo que pasó la semana pasada. Bueno, esto hay que explicar. Fue un juicio abreviado. Para los que no cachan qué, lo similar a lo que pasó con Jovino Noboa. No se fue a juicio oral, uh-huh, sino que fue un juicio abreviado donde asumieron las responsabilidades. No se declararon culpables. Aunque eso, no asumieron culpa, por así decirlo. Asumieron la responsabilidad, pero no asumieron culpa. Es raro eso. Qué raro. Pero ocurre. Sí, porque está diciendo no se declararon culpables. Eso ocurre en el sistema judicial de Estados Unidos, no acá. Que uno se declara culpable o inocente. Y por tal, bueno, los tribunales terminan fallando, te declaran culpable o no culpable. Que es distinto. Hay que leer bien el caso del fallo. Efectivamente no tienen penas de cárcel. Mm. No hay pena de cárcel. De hecho, son pena con libertad vigilada, más el pago de CNUTM, más costas que son 200 y tantos millones para cada uno. Varían, 228 eran en un caso y todo lo demás. Inhabilitado por 2 años para ser gerente y todo lo demás. Inhabilitado por vida, pero al final son como 5 años para tener cargos públicos y etcétera, etcétera. Si uno la mira en frío, fuera de toda pasión, no fue malo el negocio de la fiscalía. Ojo lo que voy a decir, no fue malo el negocio de la fiscalía. O sea, terminan siendo condenados, no es una condena tan baja, terminan pagando plata, terminan pagando con cárcel, que terminan en libertad vigilada. No con cárcel efectiva y todo lo demás. Ahora, lo interesante, y les recomiendo leer la nota que hicimos del caso La Polar. Lo interesante es el caso La Polar. Más que este juicio en particular, por muy abreviado. Porque el caso La Polar están metidos varios, entre ellos la AFP. De hecho, se perdieron 257 millones de dólares en AFP, en pensiones. Mm. En junio del 2011, cuando estalla este caso. Y que estalla por una cuestión súper graciosa, como todas las cosas que estallan acá. Porque un inversionista particular que quería comprar acciones de La Polar le pidió a una empresa de abogados que hace estas consultorías bien chiquita que hiciera un análisis para saber si valía la pena invertir ahí o no. Y lo primero que encontraron, un montón de vacíos y cuestiones que no coincidían. Ordenaron esa cuestión, mandaron las preguntas a la Superintendencia de Valores Seguros. A las pocas semanas se abrió el caso La Polar. Están metidos todos, hasta un banco, el BBVA. La AFP es metida, todos metidos, todos sabían. Menos los que... Pero nadie hizo nada, la Superintendencia... Estaba Peribonio, por ejemplo, en el Cernac en ese tiempo. Todos sabían, todos cachaban. Que era ilógico los números que estaba mostrando La Polar. De hecho, fue premiado por La Tercera a Pablo Alcalde como el ejecutivo de la década, el gerente de la década, que premió el diario La Tercera. El caso laboral es muy llamativo. Se cagaron a 1 millón más o menos de personas. Bueno, para variar. Y es que están levantando la mano acá y dicen, a mí me cagaron. Bueno, hay 1 millón de personas más. Y 1 millón y 1. Es que más o menos, sí, 1 millón y 1, dejémoslo ahí. Ojo, hubo compensación, 17 lucas en GIF. Ni eso. Puta, más encima. Entonces al final, cuando tú miráis esto en perspectiva, claro, uno dice, es que lo que pasa es que ese, estos delitos ya a esta altura hay que descontar la cárcel efectiva, po. Sacándole eso, uno encuentra que el juicio abreviado fue buen negocio para la fiscalía, a juzgar cómo han terminado los otros en juicio oral. Caso de la colusión de farmacias, por ejemplo, que terminó pésimo para la fiscalía. Entonces, buen negocio, judicialmente o jurídicamente hablando. Pero te cagaste 1 millón de personas, te cagaste el mercado, las pensiones. Bueno, hay responsabilidad de los directores independientes que eran de la AFP, que estaban en el directorio de la Polar. Que una historia bien turbia, insisto. Hicimos un resumen nosotros en... Un resumen bien resumido en la nota del caso La Polar en el portal de la radio, en radioviafrancia.cl. Péguenle una leída. Se dan cuenta de decir que Chile las instituciones funcionan, las juegas, sí. ¿A dónde? Es que no hay por dónde decir esa frase. Empezáis a buscar y encontráis en todos igual, po. Las instituciones no funcionan al final. No. O sea, funcionan a favor de... Claro, todas las instituciones saben lo que está pasando... Pero al no ser que sea una persona que encuentre algo y ahí recién sale la luz. Porque los demás hacen todos los locos, po. Servicio de impuestos internos, ¿para qué decir, po? Sí, po. Están claros con todo lo que pasa, pero dejémoslo ahí debajo de la mesa total. No, el caso de impuestos internos ya es patético. Claro, po. Pero bueno, así estamos terminando este programa... De día lunes, recordemos, mañana vamos a estar también viendo lo que tiene que ver con la movilización, 18:30 horas, está programada el tema de la CONFET, hay una movilización llamada a la Plaza Loero en la mañana, vamos a ir viendo cómo va a estar, y con todo eso entretenido, recordamos a los obreros y su familia, de lo que fue la matanza de Santa María de Quique, está ahí también la historia completa, la puede leer en radioviafrancia.cl. Y lo que fue la toma del Ministerio de Hacienda en la mañana. Declaró nuevamente por tercera vez consecutiva Sebastián Dávalos. Apareció. Fue hasta la Fiscalía de Rancagua a declarar por tercera vez. Ya estamos en las postrimerías del caso Cabal, ojo. ¿Está en Chile? Yo pensaba que estaba afuera todavía. No, está en Chile. Porque no tiene orden de arraigo tampoco, si puede estar donde quiera. Claro. Ahora, donde quiera, y ojo para estar puesto ahí, en el hijo pródigo. Rosilva se la compró barato, de hecho estaba retuiteando y decía, no, te puedo creer que dijo eso, la cuenta parodia de cooperativa. Pero bueno, gente que cae con menos. Y nada, po. Está la historia, insistimos, de lo que es la historia de nuestro país. ¿Qué más decirle, chicos, chicas? Los micrófonos para que puedan despedirse. Esta jornada de día lunes ya queda nada del año. Vamos a hacer una especie de recuento en estos días que vienen. Vamos a ir acordándonos de cosas que pasaron interesantes este año, para lo cual ustedes pueden apoyarnos y vamos a hacer un mecanismo ahí para que nos ayuden a la memoria. Sí. ¿Cuál fue el hecho que le llamó la atención? Vamos a hacer un, no sé si categoría, pero vamos a ir ordenando para ir revisándola también. ¿Qué ha pasado desde eso hasta ahora? Un buen ejercicio de fin de año. Único, a nadie se le ocurrió antes, ¿ah? Original, como siempre, acá, marcando vanguardia en la radio. ¿Qué te reí, Alfonso? Por lo mismo. ¿Por qué? ¿Tú crees que no es muy original? Sí, nada, pero está bien, hay que hacerlo. Es bueno hacer ese ejercicio. Ah, bueno, está ahí la aurora de Chile. Año tras año. ¿Qué? Nada. Sí, despidámonos. Bueno, me despido, será hasta la próxima... Encuentro a través de estos micrófonos. Un abrazo para todos, feliz Navidad. Y eso sería. Ah, no caché que fueron varios. Me dice Rosy, la mía fue ahí a mí y fuimos varios. Yo no vi, los otros lo borraron antes que tú. Porque dice, igual lo borré. Sí, ojo, que andan unas cuentas periódicas igual, tan buenas. Sí, ¿qué decirla? Las terceras, una cosa así es. Sí. Me empezaron con Publitrome y otras más. Pero ahí, pues, está. Oye, yo todavía no caigo en una, así que sí. Estoy invicto. Ya, oye, recordar que... ya. Recordar. Ya, es que se me pegó ya. Hoy día van las hijas de Afrodita, 10:30 de la noche. un programa sobre todo y sobre nada. Hablando finao. Y que el sábado le preguntaron a Joaquín así como, ¿por qué se terminó su programa tan fome? ¿Quién le preguntó eso? Uno de los niños. Pucha, que son mala onda. Gente sin corazón. Exacto. O sea, uno puede decir eso porque tiene ese rol acá, pero qué mala onda con los cabros. Así que bueno. Pero los niños dicen la verdad. Bueno, algunos. En fin. Eso. Nos vemos. Recuerdo una idea, 10:30 p.m, las hijas de Afrodita. ¿Ali? No, nos vemos. Nos escuchamos. No esperamos. O sea, voy a ver si sigo bajando el tono de piel. Esperamos vernos, reencontrarnos mañana. Que están muy bien. Gracias a los deberes, gracias a los consejos, gracias a la gente por interno, gracias a los que escuchan, a los que están no a través de las redes sociales. También, de hecho, déjame ver, que siempre mandan por Facebook, nunca los pescamos mucho. Voy a revisar antes si es que hay. Sí, saludos a todos aquellos que están en la plataforma cosa de Facebook, que también aportan. Perfecto. Nada, unos saludos ahí ya más personales. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos encontramos mañana a las 10. Que estén muy bien. Chao. Chao. Quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.